palabra única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la Academia. Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a la transmisión líder de la Academia. Somos Racing Sport, Racing Sin Fronteras, y obviamente el servicio del chat Acadé, quien les habla, quien les saluda con todo el entusiasmo esta tarde, Javi Lepis, esperando, como siempre, un gane de la Academia hoy. Hoy, gente, vamos a tener en vivo y en directo los relatos de nuestros compañeros del juego de la reserva. Por eso empezamos tan temprano, estamos tan solo a unos minutos de que arranque el juego de la reserva. En cualquier momento se estarán prendiendo nuestros compañeros. Ya saben, como siempre, www.chatacadé.com/radio y también FM 100.9 de la Premium Classic. Desde los celulares nos pueden escuchar a través del chat Acadé en el TuneIn y también de Premium Classic. Gente, hoy muy entusiasmados, hoy brindándoles un servicio a todos ustedes que nos están escuchando, para que puedan vivir el juego de la reserva. Ayer por la noche tuvimos una nota bastante jugosa con Jorge Cordon, el DT de la reserva, quien se mostró muy contento al saber la noticia de que hoy íbamos a tener los relatos de la reserva, que vamos a traer el juego acá en vivo y en directo. Obviamente durante la previa también estarán nuestros compañeros desde el playón esperando a ver quién pasa por ahí, contando en el momento que llega el equipo de primera, contando todo. Así que ya saben, quédense con nosotros que van a vivir la mejor transmisión, una transmisión de calidad. Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chat Acadé, la hora de la Academia. Todos juntos para traerle la transmisión líder de la Academia, como ha sido durante toda esta temporada, como va a ser durante todo este tiempo. Así que ya saben, solamente tienen que prenderse con nosotros, FM 100.9 Premium Classic y también www.chatacadé.com. .com/radio. Ya están nuestros compañeros desde la cancha, así que le damos la bienvenida. Hola, Paulito Margolis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes, buenos días, acá tempranito. Vinimos, abrimos la cancha, nos dieron la llave del Coliseo acá en Avellaneda, y acá estamos, cabina 11, ya la primera que se ocupa, obviamente, para la transmisión de este partido, ¿no? El gusto de transmitir a estos pibes que están haciendo una gran campaña. Ya está en la cancha la Academia, todavía no salió Quilmes, sí está la terna arbitral. En un ratito vamos a dar las formaciones. Y acá estoy, bueno, bien acompañado con Hernán Santorio, Santi Ramírez, Pincho Casal para ver este partido, para relatarlo. Vamos a ver cómo sale. Y obviamente comentar y hablar un poquito de todo, también hay información ahí en Estudios Centrales, acá nomás, en Costa Rica, con Javi Lepis, así que la transmisión más completa, ¿no? Tempranito, acá estamos, Javi. Sí, Pablito, vaya que temprano, acá un minuto para las 15 apenas, me hicieron madrugar, pero no importa, la alegría de siempre, la verdad, la alegría de siempre, el poder compartir con ustedes, compartir con la gente de Racing, traer lo mejor para la gente de Racing. Así que, Pablito, un gusto estar, acompañarte durante todo este rato. Antes, Pablo, quiero darle la bienvenida también al gran productor y culpable de todo esto, el que no tiene tornillos en la cabeza, Gustavo Hanashiro. ¿Qué tal, Gus, querido? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Muy bien, muchachos, acá para hacer doble transmisión, previa, post partido, ya estamos preparados. Me van a tener que disculpar a mí, tengo algunas obligaciones laborales dentro de un rato, así que por ahí no esté completamente acá operando todo esto, pero con toda la fe que el Windows 8 se la va a bancar, yo la voy a estar escuchando por el TuneIn. Vamos todavía. Aguante, aguante. ¿Qué tal, Pablito? Cuéntanos cómo. Cuéntenos, Pablito, ¿cómo está el clima por ahí en Argentina? ¿Cómo se encuentra? Acá un día bastante caluroso y se quiere venir la lluvia. Se quiere venir la lluvia con de todo, pero sigue bastante caluroso por acá al ser las 15 horas. ¿Y cómo se encuentra la Argentina en este momento, Pablo? Al menos la zona de Avellaneda, donde sí, están acá, Sí, acá, bueno, ya son las 18 horas, ya está Quilmes también en la cancha, ya están haciendo sorteos, está Musso el capitán, está el número 10 de Quilmes, después vamos a dar las formaciones, obviamente conocemos más a los pibes de la academia, iremos diciendo si no llega la formación, la lleva el 5 de Quilmes, si la toca el 11, de alguna manera lo vamos a hacer, pero nada, en un ratito ya nos prometió en prensa que nos acercan a las formaciones, el día está lindo, un poco fresco. Creemos que va a estar bastante fresco, tipo 8 cuando arranque el partido, 8:30, cuando la gente se vaya del cilindro a última hora, va a estar fresquito, así que traigan un abrigo los que están viniendo, los que están escuchando ya la transmisión. Si te parece, Javi, comentario previo, porque está arrancando el partido, ¿eh? Dale, Mauleto, ¿quién relata, Pablo? Relata Pablo, vos lo dijiste. Vamos, todavía. Bien, Pablito, así que lo dejamos a ustedes y en cualquier momento también vamos a tener información desde el playón, ¿cierto? Con los compañeros, tanto con Martín Casal como con Santiago Ramírez, así que nos quedamos con vos y Hernán, me imagino que está al lado tuyo, Pablo, para comentar un poco lo que es la reserva, ¿no? Así es. Sí, bueno, está Hernán, está Martín, está Santi, ahí comenzó el partido ya. Bueno, no puedo decir de una, entonces, por un rato, ¿no? Decirles que tiren alguna foto para pasarla por Twitter también, para ir ilustrando un poco. ¿Que tiren? Que tiren una fotito de ahí, de con el arranque. Ah, una foto, que suban, dale, cómo está el partido. En un ratito van a ir subiendo fotos. Dale. El especialista Santi Ramírez. Acá empezó el partido, hay una falta, se dobla el tobillo, ¿no? Melillo, del comienzo del partido. Es más tortorio acá. Hola, toda la audiencia. Bueno, un placer estar acá comentando el partido. Un Racing que recibe un Quilmes muy flojo en el torneo, esperando por una victoria que nos acerque a la punta y al escolta River, que si ganamos el partido suspendido, ya los alcanzamos y estamos ahí nomás de central. Ahí se va la pelota bastante y el arquero la manotea justo, el arquero al palo izquierdo, se venía el primero de la academia. Buen avance de Racing, ¿no, Pincho? Buen avance de Racing, muy buena tarde para vos, Pablo, para Javi. Se venía el gol de Lotti, buena jugada del 4, Bazán, interesante. Pero bueno, esperemos que ahora Racing convierta, como decía Hernán, en un partido contra un rival que viene. ¿Quién hace el córner, Pincho? El córner en este momento lo va a patear el zurdo, si no me equivoco, es Ibáñez. Sí, Ibáñez, sí, el centro, el cabezazo, la rechaza. Como dije antes, el número de Quilmes, después veremos los nombres, tranquilo. Y contragolpe de Quilmes, por sector izquierdo de la cancha. La lleva el número 10, parecido al Indio Gómez, vamos a ir haciendo algunos parecidos, ¿no? De Quilmes, tiro libre para Quilmes a 10 metros del área grande, Hernán. Sí, un partido interesante porque Quilmes va a plantear un esquema defensivo, supongo, de un Racing que viene muy bien y le está jugando de contra como esa jugada recién. Bueno, se va preparando todo. Santi Ramírez, aquí estamos, ¿cómo le va? Como te va, Pablo, como le va a toda la audiencia, un gusto, un saludo grande también a Juani, que nos está escuchando, a Juani Grancini. Bueno, creo que se está planteando ir de vuelta, la academia fue profundo recién, se salvó Quilmes del gol de Lotti, y ahora se viene un tiro libre también peligroso para el arco de la academia. Así es, el gigante Musso ahí armando la barrera, va a dar la orden del árbitro. No, muy cortito, que ya abrió la puerta del estadio para que está viniendo a escuchar una oportuna ahí, que entre tranquilo y vea la reserva. Sí, igual, lindo, tiro gol de Quilmes. Gol de Quilmes, golazo, lo pateó como los dioses, ya diremos quién lo pateó. No fue el mejor arranque nada de este partido, pero lindo tiro libre, de zurda, palo derecho arriba, de Musso, inatajable. Así que Quilmes está 1-0 en la reserva. No arrancamos bien, pero bueno, lo vamos a dar vuelta, Hernán. Sí, yo creo que los pibes tienen condiciones, ya arrancaron varios partidos en condición de derrota y hicieron una gran campaña a favor de él. Si no me equivoco, con Gimnasia, Racing arrancó perdiendo 1-0, de vuelta 4-1, y si se me pasó el domingo frente a Argentinos, no, te da razón, con Gimnasia ganaba Racing 1-0, lo igualaron a 1, 4-1, y frente a Argentinos el último el domingo, lo de vuelta 2-1, estoy perdiendo a los 5 minutos de la segunda etapa. Bueno, ahora se va para Alex, la toca para Vareiro, que ya jugó en primera, que lo hizo de muy buena manera para Auche, entra a la cancha, Auche pierde la pelota, Quilmes está bien parado, Quilmes está jugando de contra, y la lleva el número 10, me parece buen jugador, muy movedizo, el 9 que tira el taco. Esperemos la formación cuanto antes, ¿no? Para ir diciendo los nombres de los hombres de Quilmes. Ahí cambia de frente. Sector derecho desde el ataque de Quilmes. Se está tocando bien, ¿eh? Ya van como 9, 10 toques. Abre hacia el número 3. Morochito, número 3. y recupera la pelota Racing, a ver si sale de una vez por todas. Dice Auche, el abro para la izquierda para Ibáñez, sí señor, Ibáñez que está jugando la reserva, y Ibáñez la toca para Lopi, Castro, Castro que le abre para Merillo, Merillo el centro, la cabecea número 6, tiro de esquina para Racing, número 2. Racing que se animó, sí, corre el número 2 para la academia, en Racing que se animó, ahora parece que lo voy a pelear Melillo, el tiro de esquina, bueno, esperemos que haya buenos cabeceadores en la academia, por lo que nos cuenta Hernán, sabemos que sí, que bueno, por ejemplo su capitán, Pañalet, tiene muy buen juego de él, así que bueno, esperemos que se dé, si no, algún rebote o algo para Pipollo, Pucho Castro. El encargado Ezequiel Melillo, desde la derecha, va a hacer el tiro de esquina, le toma a decir Javi si está saliendo bien, si puedo decir, dame una, viene el centro de Melillo, pasado la cabecera, le ganan y el arquero que la tira, no, pensábamos que iba al córner, pica la pelota, resolvió bien, pero Racing ganó de alto, ¿eh? Sí, un buen centro de Luis Ibáñez que le dio en la cabeza de Pablo, que, bueno, se dio un rebote en la cabeza de un jugador de Quilmes y le controló bastante bien el arquero. Eso está, 1-0 para Quilmes, la primera jugada, el primer tiro libre, un golazo de Quilmes, arángulo, inatajable para Gamuso, pero Racing empieza a salir, se empieza a mover, la lleva Merillo en la mitad de la cancha, la toca para Bazán, sigue Bazán, elude bien la marca del número 10, la toca de nuevo para Merillo, Racing todo el juego lo tira por el sector derecho, el pase en profundidad para Bazán, sigue Bazán y el rebote en el hombre de Quilmes, la recupera Bazán, mucha garra, mucho juego, el centro de Auce, el rebote en el hombre de Quilmes, y sale de contra Quilmes, aunque Racing empieza a apretar, empieza a dominar el juego, la toca Merillo, no cobra nada el árbitro, no cobra nada el árbitro, no, parece falta. Esto es costumbre en primera, en tercera división, lo de los árbitros, además de que sabemos que algunos son corruptos, también son muy malos, como decían, algún conocido el Vichy Borghi, lo decía. Supuestamente, supuestamente, obviamente. Ojo, la carta de documento. No, carta de documento, no, por favor, que los animales decir que les guste, o sea, interesante el 4 de Racing, justamente Bazán, un chico que sabemos que promete mucho, pero bueno, verlo en vivo y en esta transmisión es interesante, ver cómo se junta con Melillo por la banda derecha. Era bueno que Guille Auche y se utilice también un poco más el Ibáñez por la banda izquierda, me parece que Racing tiene mucha profundidad en esos costados. Sí, señor. A ver, Javi, ¿cómo está saliendo? Muy bien, Pauleto, muy bien. Acá tenemos muy buena recepción, así que está saliendo muy bien por ahora. No puedo pedir un ¡dame una! No se puede, por ahora salió Gohan Ashiro, así que vamos a continuar. Espera, Pauleto, pará, te digo... No hay dame una. Así que no tenemos tiempo para vender. No tenemos tiempo para vender, Pablo. Así que bueno, si te lo sabes de memoria, si te lo sabes de memoria, decilo. Porque sí, no, ya va a haber oficiante que vamos a ir diciendo, ¿no? Para los tiros libres, para los corners. Ahí Racing avanzó mejor, un poco Racing ahora tuvo que sorprendido, me parece, por el gol de entrada. Lindo gol, ¿no? Eso vamos a decirlo, le pegó bárbaro, ¿no? Inatajable el tiro libre del hombre de Quilmes, que muestra buenos jugadores de mitad de cancha en adelante, pero cae el palo, el número 10 de Quilmes, que me parece hasta la figura, es el que está desnivelando. Veremos si ya vamos a tener los nombres de los hombres de Quilmes. Sí, está ahí. No, disculpa que te interrumpa, pero era para enviarle un saludo a Dieguito RC, que nos está escuchando, y también a Cecilia Rial, que nos escuchan, y enviarle también doble saludo a Juani Broncini, que ahí ya se lo envió antes Santi, así que el saludo para Juani, y también obviamente el saludo para Tincho y para Santi, que no los había saludado antes, Pablito. Buenísimo, un saludo para todos desde ya. Ya vamos a tener, como dije antes, la formación, va entrando la gente de a poquito, el que está viajando y está escuchando el partido. Tiene que saber que está 1-0 ganando Quilmes. Ahí la lleva Melillo por derecha. Todo el juego Racing la tira por ese sector. Me parece que es hora de ir cambiando un poco, ¿no? Cambiar de frente. Llega gente a la platea alta con las banderas grandes, ¿no? Así que de a poquito se va armando todo. La gente que está escuchando el playón, en el playo grande, o que va viniendo en colectivo, o que vuelve de vuelta en auto, como dice el amigo Ari Violosa, tiene que saber que esto está 1-0 para Quilmes, que lo está escuchando por chatacabe.com. En el TuneIn también, Pablo. Ahí viene un avance de Pablito. Un tiro al Bilotti, la tapa al arquero, Javi. Pablito, me informa Juani Broncini que Zaccaria es el 10, dice que es volante por izquierda, dice que bailó a la primera el torneo pasado, el hombre de Quilmes que anotó, entonces me imagino que es el apellido, ¿Zaccaria o Zaccarías? No sé, me dice acá Zaccaria, Juani Broncini. El 10. Me lo apunta Juani Broncini. Ahora, dale. Empató Tiro Libre, no. Tiro Libre, me parece que fue el curso. Me parece que fue, sí, Tacarí, entonces, vamos a ver, después lo vamos a confirmar, pero gracias por la información, Javi. Hay lateral para Quilmes, mitad de la cancha, no pasa nada. Si tenés alguna información, si querés darla, como los saludos de recién, Javi, siempre son bienvenidos. A ver, Tomás Arturo, lo que vi hasta ahora del partido. Y hasta ahora un partido muy duro, porque Quilmes planteó un buen control en el medio que inhabilita a jugar a Guille Aucho, que es la figura de este equipo. Y un planteo Racing medio extraño, no es el habitual de siempre, porque recordemos que también siempre juega un 4-4-2 y hoy está jugando con 4-3-1-2, se podría decir. Aucho está más retrasado de lo que está jugando arriba. Y bueno, vamos a ver, de a poquito el equipo tiene que estar lindo, pero tiene que buscar variantes. Hasta ahora todo por derecha, no está, ahí está. Dice Auche, cambia de frente por la izquierda, no se escuchó, así que no se escuchó Cordon también ahí, que se ha pegado al banco de suplente. Linda nota la de hacer, Xavi, más en profundidad, ahí viene Castro, que no fue penal, Castro lo tocó, Pareció penal, pero ahí está la clave un poco, variar, como decía Martín con Pablo, variar la banda. Racing cuando va también por la izquierda lastima. De la jugada anterior, Pablo, la dejaron a Lotti. Racing también había arrancado por ese sector, una jugada de Guille Auche, que luego habilitó a Lotti, que se animó a pegarle primera, estaba bien parado el arquero. A mí me parece, dio todas las sensaciones que fue penal. Pareció penal. Pero hubo algunos gritos de la gente, de la poca gente que hay por ahora acá en el Coliseo de la Avellaneda, con las luces prendidas. El día está lindo, Javi. Va a refrescar después, seguramente, ¿no? Frío hasta acá, a una cuadra, más o menos. Está templadito, digamos. Si fuera el Servicio Meteorológico Nacional, digamos, templado. Pero bueno, sabemos que dentro de 2:15 arranca el partido de la primera, y bueno, en Avellaneda y en estos lugares, finalmente escampados, suele levantarse un poquito de viento, especialmente en las plateas altas. Pero bueno, que vengan con un abrigo. A mi señora madre, a mi hermana, que viene, también le digo que vengan con un abrigo y una camperita, que encima están enfermos y van a contagiar. Vos querés agarrar un llamado, ¿no? Sí. Vas a agarrar llamado, claro. Bueno. Esto está igual acá, recién ahora va a sacar el arquero, se entretuvo bastante con la pelota, abre hacia la izquierda para el número 3, veremos si sea la formación. Ahora vamos a ir a buscarla, ahora justamente va el amigo Hernán Sartorio, que tiene clarísimo este tema de reserva, que hacer, bueno, pudimos darnos el lujo de hablar con Jorge Cordon y hablar un poco de esto, ¿no? De estos pibes que están dando que hablar, que de a poquito se van metiendo en lo que es la primera, ¿no? Sí, además ayer dio datos de por qué está un poco desequilibrado el equipo, ¿no? Aunque vemos ahí una buena jugada en el inicio individual que terminó con un tiro por arriba del travesaño. Le está faltando Leo Pierce a ese equipo, le está faltando un 5 de quite, está jugando con un solo 5, que no es de marca, que es Barreiro, y eso es lo que está generando el problema defensivo que está teniendo el 11 inicial de Racing. El problema es que Luis Ibáñez además no es un gran marcador, entonces si le sumamos eso, está totalmente solo Barreiro para el medio, y se le está complicando un poco la cosa a Racing para defender. No, iba a agregar justo lo que decía Santi, tal vez por eso también Racing no recuerda tanto su fútbol en el costado izquierdo. Sabemos que Ibáñez no viene jugando tiro para la reserva, los chicos se lo hacen prácticamente de memoria. Luego cortito, cuando hablábamos del 10 de Quilmes, muy similar también, ¿se acuerdan al Ratón Pérez? Pero sí. Igual con Racing, muy similar físicamente. Bueno, ahí la lleva el número 11, Lotti por izquierda, tiene el desborde, despeja el hombre de Quilmes, la recupera Barreiro. Para ir hacia la izquierda, para Ibáñez para Castro, el suyo Castro, que la toca para atrás, de nuevo para Barreiro, el tiro de lejos, muy suave el tiro, da rechazo al hombre de Quilmes, la apura igual, muy bien ahí Melillo, por el sector derecho, pero sale jugando bien Quilmes, trata bien la pelota, está bien parado, sale de contra, y tiene jugadores interesantes, como el número 10, como nos dijeron, y el número 9 que tiene la pelota, que arrancan atrás, se tiró bien, la verdad que tiene buen equipo, Quilmes hasta ahora por lo que vemos, ¿no? Sí, no tuvo buenos resultados, ahí estamos viendo que puede venir el segundo Quilmes, relátalo. Sí, la juega número 10, como decimos, le pegó, gol de Quilmes. Gol de Quilmes, el tiro atrás de Zacarías, y el que hace el gol, ahora vamos a decir quién es, pero de zurda, palo izquierdo de Musso, no queremos meterle presión a los chicos, por ahí sabe que lo estamos relatando y no están dando todo lo que pueden dar. Esperemos que levanten. Pero el gol lo hizo el número 11 de Quilmes. Definió bien, abajo al palo izquierdo de Musso. Esto está 2-0 para Quilmes en poquito, en 15 minutos. 15 minutos, bueno, es una lástima, como marcaba Pablo, Quilmes salió concentrado el partido, salió a jugarlo, tuvo la fortuna, o bueno, la buena definición de su goleador, del número 10, de su gran jugador, que convirtió ese gran gol de tiro libre, y bueno, ahora un Racing que estaba adelantándose, que estaba yendo por el empate, sufre el segundo gol, y bueno, se ven algunas imprecisiones, van a tener que los chicos volver a concentrarse el partido, pensar que va 0-0, y bueno, jugar como ellos saben que muy bien lo hacen, como marcaba Hernán, como marcábamos nosotros también, Racing ha sabido dar vuelta al resultado, me parece que los chicos tienen que jugar con tranquilidad, que para estar nervioso tiene la primera. Saben que lo estamos relatando, cerrar la ventana, que no escuchen, porque por ahí los ponemos nerviosos, ¿no? De mucha presión para los pibes que recién están arrancando, así que tiene que estar 2-0, justifica, aprovechó las dos jugadas que tuvo una pelota al palo también, Racing no tuvo hasta ahora llegadas claras, es un partido movido, pero hay mucho que bueno, un centro que la retire de la pelota, tranquilo, 2-0, Hernán, vamos a cambiar de lado, de cámara. Vení para acá, Martín, Hernán, de aquel lado, cambio de posición. La verdad que, no, un partido bastante complicado, se encontró con dos goles inesperados, la verdad que Racing, no creo que ninguno de los 11, ni más pesimista, esperara entrar así el partido, a los 15 minutos ya voy perdiendo 2-0 con un Quilmes que está abajo de mitad de tabla. Sorprendido, sorprendido todos acá con este resultado hasta ahora, pero van 15 minutos recién. Hoy una de las divisiones ganaba 5-1, 4-0, si no me equivoco fue la séptima o la sexta. La sexta edición. Terminó 6-6 el partido. Bueno, me hizo acordar, la séptima edición ganaba 4-0, luego 5-1, y terminó 6-6, faltando 15 minutos, se dieron 6 goles. Por Twitter ya iban subiendo ahí a la mañana, al mediodía, que otros casos hubo de goleadas que se dieron vuelta. Yo recuerdo, tenía 8, tal de Racing San Lorenzo, pero me acuerdo, era chiquito, un Racing Ferro, Racing ganaba 4-1, perdió 5-4, y tiré una radio, yo tenía 10 años más o menos, tenía una radio en la mano, escuchaba el partido, la tiré así contra el piso, así que perdí la radio. Bueno, sí, me venía, yo realmente ese recuerdo no lo tengo... o muchos, muy triste ese famoso San Lorenzo 4, Racing 3, que se acompañó, un gusito que arrojó un penal, pero bueno, luego de algunos errores en la defensa, Racing también perdió un partido increíble en cancha de San Lorenzo, como si era Racing. Centro de Auche, pasado, el hombre de Quilmes se la baja tranquilo de pecho, para el arquero, le falta profundidad a Racing, le falta más decisión a la hora de atacar, eso está 2-0, falta marca, ¿no? No tiene marca en la izquierda, con un Ibáñez que realmente no muestra ningún cambio de categoría, ¿no? Teniendo en cuenta que está bajando supuestamente de primera, debería estar aportando algo más, no lo aporta. Ale García es un jugador que sabemos que va mucho mejor en ataque de lo que defiende, entonces si le sumas eso a la ausencia de Pierce, los chicos están bastante desprotegidos, no está bien armado el 11 inicial. Sí. Todo el juego por acá, Bazán para Melillo con la pelota la toca otra vez para Bazán. Bastante pie al centro y tranquilo, el arquero de Quilmes, que hasta ahora respondió bien, todos los centros lo descargó tranquilo. Además, casi se le va a complicar, Castro se lamentaba un poco, López también, me parece que tiene que aparecer más Guillao, es interesante, Melillo se recuerda por la derecha, pero es un juego que puede hacer muchas diagonales, ha jugado mucho media punta, me parece que ahí está la clave, que se junte un poco más con Guillao, que intenten ir por la izquierda, pero si no, los delanteros que se acerquen un poco, tanto es el caso de López como de Castro, sabemos que hace muchos goles Castro, pero sale con la pelota y tranquilamente puede salir de área. Hay una pelota en profundidad, no pasa nada, sí, Javi, esto sigue 2-0 para Quilmes, mientras llega gente de la hinchada con los bombos, y hay una bandera larga arriba, está preparada, se va preparando de a poquito todo esto, Javi. Oleto, recordar que, informar, perdón, que el gol de Quilmes, el segundo, fue a los 13 minutos de la primera parte, y repitió Zacaría, nuevamente el gol cervecero, así que Zacaría 2-0 Racing, parece, Pablito. Pablo, Zacaría entonces es el número 11, entonces Zacaría. Bien, Pablo. El zurdo que pasó el tiro libre, sí. Para dar alguna información, hoy debió ser sacado en camilla por una lesión en tobillo. Gonzalo Higuaín fue preocupante porque fue un fuerte golpe en el tobillo en el juego que Napoli empató ante el Inter 0-0. Desde el club lo que informan es que es un fuerte traumatismo solamente en el tobillo derecho, pero igual será evaluado en las próximas horas, en los próximos días, para ver cómo evoluciona, pero sí fue un susto que se llevó Higuaín, así que es la información que tenemos, un poco de información. ¡Pero gol! Disculpa Javier, la sana al palo derecho arriba, golazo impresionante. Descuenta Racing, una linda jugadita entre Melillo, el pase a Bazán, Bazán le pegó ahí arriba, inatajable para el arquero de Quilmes, 2-1, esto ya me empieza a gustar. Descontó Racing, Javi. Bien, Pablito, la alegría de el gol de Bazán, y bueno, nos ponemos 2-1, el descuento ya se acerca un poco más la Academia, ojalá que tengan la actitud que tienen siempre estos chicos, y por lo que estamos escuchando ha sido un juego complicado para los de Cordón, pero bueno, ahora llegó el descuento de Bazán, vamos los chicos que ya lo empatamos. Pablito, adelante con ustedes ahí en la cancha. Sí, gracias Javi, sí, una jugada que lo que pedíamos por izquierda empezó a generarse, la fueron abriendo hacia la derecha, el pase de Melillo, y Bazán que no perdonó, le pegó con alma y vida, inatajable ahora para el arquero de Quilmes, 2-1 Quilmes, se pone lindo el partido, después se va a haber unos cuantos goles más, como viene la mano, porque Quilmes tiene algunos jugadores que de mitad de cancha adelante juegan bien, Racing le espera mucho, y otro ataque de Quilmes, centro del número 9, esta vez despejó bien el jugador de La Mata, si no me equivoco, y sale jugando ahí Vareiro se lo va a tocar acá para Melillo. Sí, Javi. Tengo la formación de Quilmes, cuando quieras te la paso. Buenísimo. A ver, la formación de Quilmes, Javi Lepis. Sí, Quilmes formó con Ledesma en el arco, la línea defensiva sería Alvarado, Benítez, Cabral y Carrizo. En el medio campo está López, Caravaca, Zacaría y Cáceres, y los hombres de en punta, Pablo, serían Torres y Pacerini, serían los hombres de arriba, así que esa es la formación de Quilmes. Pablo, gracias a Juan y Bronzini, que nos está ayudando un poco ahí con los datos. Pablito. Dale, gracias, Javi, ahora te la voy a pedir de vuelta, así la podemos tomar nota, mientras veíamos un ataque de Racing, una llegada de Melillo ahí, tiro de esquina, no, lateral para Racing, lo va a hacer el pibe Bazán, obviamente. Bueno, lindo gol el de Bazán, hay jugadores que estaban pidiendo de a poquito, ¿no? Bazán y Barrero fueron de los mejorcitos que debutaron en primera y no volvieron a aparecer, pero hicieron muy buen papel. ¿Barrero llegó a debutar en primera? Barrero no debutó. ¿No debutó Barrero? No. ¿Bazán sí? ¿Bazán? No, confundí con Martínez. Martínez. Igualmente Barrero llegó al banco de primera, lo que no hizo fue jugar. Sí, creo que está jugando un poquito mejor. Quilmes se replegó mucho, le entregó la pelota a Racing, y Racing ahora está haciendo daño con Guille Auche, con Melillo y también con Lotti. Armaron una muy buena jugada, un golazo de Bazán que pide pista hace rato, de 4. Lamentablemente no le volvió a incluir Mostaza. Ojalá que no tenga nada que ver con su representante de Kul, ¿no? Que es algo que hemos dicho hace muchas veces, mucho tiempo. No me extrañaría, ¿eh? De Martínez, que mencionábamos antes, jugar también de Darío de Kul, que después también. Bueno, es representante de Bruno Ciculini. Bueno, nos llama la atención, igual Martínez había jugado muy bien, ¿no? Volvió a aparecer bien el banco, ¿no? Sí, tuvo una buena presencia con su buen día y la verdad que sorprendió que no, ni siquiera jugó los primeros partidos de la temporada en reserva como titular, pero desde que llegó Cordon jugó dos partidos y como no sacó buenos resultados, parece que cambiando la formación llegó a jugar. Barreiro, que ahora lo está haciendo muy bien. Bueno, hay que ver el motivo, pero debe haber algún tema extra futbolístico seguramente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que viene Quilmes bien de arriba, Barreiro para Auche, le abre bien para Ibáñez en mitad de campo, acá en el cilindro con las luces prendidas, con los gritos de los jugadores que se escuchan, cosa que en primera no se puede escuchar prácticamente, el zumo que empieza a sonar ahí en la tribuna, ahí va. La tocan para Bazán, Bazán que se manda el ataque para Melillo, no, sí, Bazán le va a pegar al arco, le pegó, no, 2 metros, 3, 3 y medio, pero ahí nomás, del palo izquierdo, del arquero de Quilmes, linda llegada, probó bien esta vez, Bazán no fue gol, nada. Pero se animó de vuelta Bazán que anotó un golazo, que recordamos al hincha del descuento de Racing, fue gol de Bazán, una muy buena jugada colectiva, con Lotti, con Melillo, con Guillaume, se juntaron, avanzó por la derecha, amagó, la clavó al ángulo de Trévedo, bueno, Bazán se animó de vuelta, sabe su pegada. Por momentos tiene algunos arranques similares al primer José Luis Gómez, el que arrancó también en Racing, cuando hace esa especie de amague que amaga justamente a lo que es el atacante y él termina pasando. Bueno, todo eso muy cerca del área, se animó, pero bueno, no pudo en gol, hay que aplaudirlo el tío. Sí, hay que regalar un poquito. La toca ahí el número 10 de Quilmes. Se la saca Hernán porque me parece que es una de las claves de ofensiva lo de Bazán, ¿no? Ahí la lleva Melillo por derecha, rechaza al hombre. El número 6, al estilo Karateka Vallejos, ahí afuera. Bueno, recordando lo de Bazán, sí, siempre corren, por lo menos los partidos que yo he visto y analizado, juega al ataque de Bazán y no tanto el de García, salvo en un solo partido que tuvo que cambiar la banda porque se venía muy complicada, que fue con Belgrano, terminamos corriendo sobre el final, pero habían hecho un gran partido los dos laterales. Sí, es lo que se ve en la cancha, como intenta Racing por este sector. Ahí lo lleva el número 5 de la Academia Barreiro, la pierde la pelota, arranca el hombre de Quilmes, está apretando un poquito más la marca la Academia, está Quilmes está más en su campo defendiéndose 2-1, pero ya un gol menos es otra cosa. Lleva la pelota Ibáñez por la izquierda, le cometen falta, tira libre para Racing, tres cuartos de cancha. Pizzería José, no, este tiro libre. Pizzería José, también pizzería el Académico, ya que estamos, vamos a unas pizzerías, pizzerías bien racinguistas. Avenida San Martín y Mosconi, la pizzería José, el Académico. ¿Dónde? Avenida San Martín y casi Melincué, digamos. Cerca de la casa de un muchacho que es macanudo. Un muchacho macanudo, sí, y también tiene que estar ahí. Bueno, tira libre para Racing, ¿qué lo hace, Pincho? Luis Ibáñez con su esbelta pegada. Bueno, lo va a hacer Ibáñez, va a mandar al centro. ¿Quién le gusta para la vez? Bueno, eso lo dice el centro de la pelota de Arquero, como puede el defensor al estilo Zuccurini frente a Argentina Juniors, la toca ahí para Guise Auche por derecha, va a venir el centro, bien el centro, y entraba justo, entraba Lotti por el otro lado, Ibáñez recupera la pelota por el sector izquierdo, tres cuartos de cancha, la toca para Melillo la abre para Guise Auche, que se tiró a la derecha, que está abriendo la cancha, que va a eludir a nombre de Quilmes, que se manda y tira al centro. Rechaza ese con el gol increíblemente Lotti. Él rebotó justo en un hombre de Quilmes, le vino servida, donde está el punto del penal, ahí a un metro, le pegó ahí, no la esperaba, ahí a 5 metros del travesaño, pero arriba fue la pelota, ¿no, Hernán? Sí, la verdad, una jugada interesante. Melillo, un muy buen pase de Melillo hacia Auche, que terminó acá, dice Martín, que fue para Facu Castro, que la tiró por arriba del travesaño. Empezaron a sonar los bombos, se empieza a escuchar alguna voz de algún colega de Quilmes que está en la cabina de al lado. Se va armando el partido de primera, pero ya está armado el partido de la reserva, ¿no? Sí, muy lindo este partido, muy entretenido. La Academia cuando tiene la pelota Auche o cuando pasa por los pies de Barreiro o de Melillo hace la diferencia, se le complica a Quilmes, pero a la hora de defender sufre, no lo hace muy bien. Lo mejor que tiene en este momento es que tiene la pelota. Acá pasa el muchacho que está toda la vida en Racing, que es Gelo, de la filial Chacabuco. Aquí está bandera Gelo Chacabuco, pelilargo, que generalmente salía en la tele cuando salía el equipo a la cancha, ¿no? Sí, una historia del campo de Racing. Cantando por acá en las cabinas de seguridad, las cabinas por acá están cantando, la gente está totalmente loca. Me parece que los de Quilmes vinieron con un par de su homónimo brebaje y están haciendo cualquier cosa. Se conviven, ¿no? Porque están acá al lado. El triunfo cervecero, me parece. Muy bien, yo quiero estar suscribiendo este momento de Juanita, mi perra, y bueno, el Patito, la novia de Fede, que es de Quilmes. Ahí arranca Vice Auto en campo, acá se la toca para Ibáñez. Sí, dice Auche que se hace dueño del equipo de a poquito. La toca para Barreiro la pelota en profundidad para... ¿No tira? Claro, tío, el número 11 de la Academia, para que lo vaya conociendo, ¿no? Lotti es el número 11, Castro es el número 9, Melillo el número 8, el 10 es Guise Auche, el 7 en este caso Ibáñez, que suele sacar la primera, lamentablemente, el número 5 es Barreiro, y bueno, vamos a ir recordando el número del 4 Bazán, Pailalet es el número 2, el número 3 de la Mata, y el número 3 García. Así es. Pablo. Para que vaya conociendo el nombre de Racing, ahora Javi en un ratito te va a pedir lo de Quilmes, el paso en profundidad, la tapa al arquero. Bien, arquero de Quilmes. Recordemos que la 7 siempre la está usando Leo Pierre, que hoy está convocado para la primera. Sí, señor. Está bien, Pierre. Sí, Pablito, bueno, ahí daban ustedes los titulares de Racing, y les recuerdo, los suplentes son Doboleta, Espíndola, Baez, Esordi, Campana, Oroz y Cristaldi. Son los hombres de la suplencia de Racing, mientras que los suplentes de Quilmes son Acevedo, Ábalos, Ibáñez, Salva Fernández, Salva, Sosa, Olpe y Ceruti. Repetime el equipo de Quilmes. Así. El equipo de Quilmes. Hernán Sartorio, disculpa Javi. Cuando pueda por Twitter, Hernán Sartorio, así lo tenemos aquí en la cabina, igual te escuchamos. Okay, vamos, entonces Quilmes alineó con Ledesma, Alvarado, Benítez, Cabral, Carrizo, López, Caravaca, Zacarías, Cáceres, Torres y Pacerini. Pablo Pacerini es el hombre de encima de Quilmes. Esos son los 11. Otra información que tenemos, Pablo, por ahora se juega Argentinos ante Gimnasia. En cancha Argentinos está ganando Gimnasia 1-0, lo hizo Mesa. Y también se juega Atlético de Rafaela ante Colón, lo está ganando Rafaela 1-0, el gol lo hizo De Petri. Pablo, es la información que tenemos también, esto en cuanto al fútbol de primera división, Pablito. Bueno, Javi, esa deformación, con estos resultados creo que está Argentina ya está en la fase nacional, ¿no? Entonces está prácticamente seguido, e interesante lo de Gimnasia, no tengo ganas de ser campeón River, igual estaría bueno que Racing haga un monumentalazo el domingo que viene, pero bueno, interesante, una lástima en Argentina Junior, un club que tenemos algo de afecto, pero bueno, el fútbol es así, es cruel, fuimos un poco verdugos, hoy tenemos verdugo de Quilmes, bueno, a la noche, a las 10 se las esconderemos, sí señor. Bueno, Vareiro que abre para Bazán. Bazán por la derecha, tres cortes de cancha, la toca para Guille Auche, se perfila bien, los rebotes de vamos de Quilmes. Bien, Guille Auche de primera para Bazán, a la derecha viene centro, está cerca del área, centro de Bazán, pasado, la baja Ibáñez, el arquero, se escucha la pelota, pero bueno, o sea, Racing, mejor la academia, o sea, se puede decir, está más cerca del empate, ¿no? Y la verdad que está mucho mejor plantado en el juego, la verdad que ve un. Una táctica diferente de la que se planteó Córdoba a partir del segundo gol, un Auche más adelantado y un Vareiro también más adelantado. Obviamente todas las líneas avanzan al conjunto de ellos, así que esperemos que llegue al segundo. Esperemos que sea el empate pronto, ¿no, Santi Ramírez? Así es, comparto lo que dice Hernán, creo que además eso responde también a que Quilmes se replegó y hizo el segundo gol. Le dio la pelota a Racing y que es la peor decisión que podría haber tomado, porque la academia tiene buenos jugadores para mover la pelota y muy malos jugadores para defender. Así que se le está dando el partido en este momento que la academia quiere. Saludos a la gente de Farmacia La Arena, que siempre auspicia en Moscón y Campana, en Villa Corredón, atendida por gente académica, dice la publicidad, y la verdad que es un saludo a Sergio muy grande. Y un saludo muy grande también para la gente de Barney Propiedades y para la de Tedesco Propiedades, como decía, el reparto estrella que estamos esperando acá en la cabina de Racing Sport. ¿Qué más la de Tedesco? Debe estar viajando, ¿no? Desde Quilmes, ¿no? Dijo que estaba viniendo, ¿verdad? Por Facebook dijo que estaba viniendo. Menos mal que en el público visitante se nos estaría rodeado de gente de Quilmeño, ¿no? Sí, ¿no? Me parece, por suerte, ¿no? Y un tema del colegio me parece que falla para un integrante de la transición libre de la academia, pero siempre con mucho profesionalismo, obviamente. Sí, señor. Arranca Isla, se atrás, tres cuartos de cancha para Melillo, hizo enganchar la pelota, la rechaza el hombre de Quilmes. Quilmes que está parado de contragolpe, pero Racing está un poco más adelantado en la marca, entonces lo hace retroceder a Quilmes. Me parece que es lógico lo que está pasando. Y se va de a poquito acercando al empate de la academia. Ahí la lleva número 6 de Quilmes, que rechaza, manda el pelota, de frente mal, bastante tranquilo para Muso, que la tira acá, la cabina número 11. El rechazo que pega una cámara, no sé si rompió la cámara la gente de la TV, no sé si va a poder tener la cámara la número 4, me parece que es, así que una cámara menos para la gente de la TV, ¿no? Una cámara menos para la gente de la TV, y justo pensando lo que mencionaba recién Santi, me parece que en Racing es clave que tiene la pelota, por eso no sufre tanto en este momento del partido, pero también es clave que hizo el descuento rápido, porque ese segundo gol de Racing, de Quilmes, perdón, debería haber bajoneado mucho a los chicos. Sí, y acá el número 10, el moralito de Quilmes, la cega, la pelota, la saca, acá, Quinto Casal. Pero ahí viene el centro del número 11, que fue quien hizo un golazo, sacaría el tiro de media distancia, sorprendía mucho los dos goles, ¿no? Tanto el tiro libre bien colocado, el otro la pelota en el palo, son las tres llegadas que tuvo Quilmes, fue efectivo, y ahora tiene otro tiro libre, ahí, en tres cuartos de cancha. Hay un amonestado en Racing, ¿no, Hernán? Sí, amonestado a Vareiro. Y bueno, un partido partido se le complica a Racing si Quilmes aprieta un poco más, porque la verdad que tiene jugadores interesantes, ¿no? Sí, falta un poquito de marca, como dijo Santi ahí en el medio, ¿no? Me parece que siente la ausencia de Pierce. Siente mucho la ausencia de Pierce, que era el 5 de recupero. La verdad que una pena. Yo esperaba que juegue justamente Pérez, Martínez, perdón. La verdad que sorprendió el Córdoba en el cambio. Siente mucho la presencia de Bañe también, lamentablemente. Bueno, otro tema, como dice, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? ¿Otro tema? Tanto guías. Bueno, tan simpático, ¿no? Sí, el tema financiero del 13. Tiro libre para Quilmes, un poco más lejos, cuando fue el primer gol, el primer golazo que fue el de Quilmes. Esto tiene pinta de centro, ¿no, Tincho? Tiene pinta de centro, de tiro, no sé, acá siempre hay algún maleficio en contra de este mal. Están dados acá, tan contentos. Buena jugada preparada, pero mucho abajo, tranquilo, ¿no? Tan tranquilo, perdió la pelota, la recupera. Rechazo, se va a romper el ritmo, nadie arquero, el tiro del número 10 y el rechazo. Tira marca, que la saca, le pega otra vez el hombre de Quilmes, igual, parece que mete gol, entra, le pegó arriba el cabezario por muy poco, entra, está uno partido, y ahí sufrimos un poco, Poca garantía la que está dando Musso de a ratos, no se lo está viendo muy lúcido el arquero de la academia. Esperemos que le bate un poquito porque va a ser necesario, recordemos, Racing está jugando con todos jugadores de campo para ataque, prácticamente ningún defensa. Ahí la freta, de falta de tanta. Javi, ¿se escucha bien? Sí, Pablito, sí, se escucha bastante bien. Pablo, información que llega, empató Colón por parte de Gratini y pone 1-1, Colón Atlético de Rafaela. Pablo, es la información que hay por ahora. ¿Quién es Colón? Graciani. Graciani. Además, informar, Pablo, también para los seguidores del Real Madrid, que hoy goleó a los Asuna 4-0. Un rebote era el empate de la academia, sí, decime. No, seguí, Pablo, seguí, después te doy la información. Dale, ahí tiro de esquina para Rafa. A ver qué pasó, Pablo. Sí, no, okay. Tira de esquina para Racing. Sí, lo hace Guichauche, ¿no? Sí, Guichauche, esperemos que le agarre de la mata o para la leja, a ver qué pasa. Ahí en el centro, pasado. Paloma de arquero, pero no llegó ningún hombre de la academia para conectar de cabeza. Racing tuvo el empate recién, pasó cerquita del palo izquierdo, el rebote lo salió al arquero de Quilmes. Y ahora Guichauche tirado a la derecha. Muy buena jugada, pero toca justo, el número 9 lateral para Racing, está cerca del medio campo, pasando el medio campo de Quilmes. Le sobra categoría, Auche, para estar en reserva, ¿eh? Me parece que está jugando demasiados minutos en reserva, tiene que empezar a jugar en primera, está demostrando con un toque de calidad que está es muy superior al resto. La verdad que muy buen partido de Guise Auche, que se va, como dije antes, haciéndose dueño del equipo. Sí, es el nuestro viejo, así como después le que perdió en la mancha argentina, es la responsabilidad de él llevar el ataque de Racing. Ya está la bandera de aguante de la academia, ya está la bandera de la Guardia Imperial de Racing, una pasión inexplicable de los Racing Stones, arriba, ahora vaya. ¿Sí, está ahí? No, Pablito, para terminar la información, solamente decía que el Madrid goleó 4-0 para los seguidores del Real Madrid, 2 goles de Cristiano Ronaldo, 1 de Sergio Ramos y el tercero de Dani Carvajal. Informan que fue un muy buen partido de Di María nuevamente siendo figura en el Real Madrid. Entre otros argentinos jugó Lisandro López, que juega para los Osasuna. Pero Lisandro López, el ex Arsenal de Sarandí, Pablo. Y bueno, esa es la información. Un poco también Emiliano Armenteros jugó para el Real Madrid, Pablo. Así que esa es la información que hay desde bueno, información internacional, Paulito, también, que pasa por acá a través de la transmisión líder de la academia, Pablo. Bueno, muy buena info, Javi, como siempre. Después nos vas a repetir cómo están los partidos que están jugando en primera. Martín Casal, ¿cómo lo ves a Córdoba? ¿Está dando indicaciones? Como dice ya Fede. Córdoba, a quien le mandamos un gran trabajo, le indicamos que era cabina 11 para Racing Sport. Estaba dando indicaciones, diciendo a los chicos más que nada que sigan con este nivel de juego, que estén concentrados también en la parte defensiva, como marcábamos, es un poco el punto flojo de este tipo de reserva. Una reserva que sabemos que está sufriendo por el lado izquierdo, que está jugando un jugador que no suele jugar. Bueno, falta Leo Piz, que si tiene el suerte de entrar algunos minutitos a lo que va a ser el encuentro de primera división frente a Quilmes, justamente. Sería interesante ver al chico, Hernán habla muy bien de él, y es un juvenil porque tenemos muchas expectativas, pero bueno, Racing sufre por esa banda y sufre en defensa, pero cuando está bien parado y tiene la pelota, como marcaba muy bien Santi, es el tipo de temer, y Yauche le sobra para esta categoría. Está Nico Oroz, ¿no?, en el banco. Nico Oroz, jugadorazo, la verdad que merece ser titular en lugar de Ibañez, pero bueno, siguió jugar Ibañez, así que se le respeta a lo de primera, ¿no? Pero bueno, seguramente en el segundo tiempo puede quedar a entrar Nico. Ahí rechaza de la mata para Auchera, tiene Quilmes, ahora la pelota en el mitad de cancha, la toca el número 8 de Quilmes, que le va a pegar Berto, no, la abre hacia la derecha, Ibañez que sale a marcar, a ver, no, se le va el nombre de Quilmes, saque de arco para la academia. ¿Cómo lo ves al técnico de Quilmes? Al técnico de Quilmes lo veo tranquilo, yendo de un lado para el otro dentro de lo que es el área técnica. No hay indicaciones de momento. Hace un rato sí se lo veía un poco preocupado porque Racing tenía mucho la pelota. Ahora el partido entró en una especie de meseta, un poco una chatura, pero bueno, promediando lo que es el primer tiempo entretenido, como marcábamos, hubo muchas situaciones, un ida y vuelta interesante. Bueno, aparte que los chicos están sintiendo el trajín de también, al igual que la primera, jugar partidos muy seguidos. Un saludo a Martín Di Marco, el mago, que viene la academia. Yo sí que corría la pelota, pero no. Rechaza bastante como puede el número 2 de Quilmes ahí al banderín del Come, es lateral para Racing, lo va a hacer número 4 Bastán que la toca para Auche, no, perdón, Lotti entre Lotti que la abre para Melillo para atrás para Bastán, triangula la pelota a la academia, Bastán de nuevo para Melillo, pierde la pelota pero la recupera, no, la perdió al final, pero la vuelta falta de Bastán para mí, no, para Martín para mí tampoco. Para mí tampoco. 3-1, pincho, a ver qué dice. Qué postura, Bastán cuando volvía atrás, le tocó un poquito de atrás a Jorge Quilmes, lo acomodó y después muy bien se lo sacó de forma Melillo. Bueno, familia del árbitro, pincho Bastán. No sé, la pegada de los árbitros son todos desastrosos y muy corruptibles, supuestamente, pero para mí fue falta. Bueno. Acá hay objetivo. Bueno, acá hay mayoría que vimos otra cosa, pero bueno, está bien, siempre se puede ir siempre. Porque haya sido contra el Racing, No. Totalmente objetivo. Acá está ganando 2-1 Quilmes, que aprovechó las dos que tuvo al principio, tuvo el palo, tuvo aquella jugada de varios rebotes, y Racing no tuvo tantas claras. Racing tuvo el gol y alguna más, pero me parece que Quilmes tuvo más peso en ofensiva hasta ahora. La lleva el número 10 de Quilmes. Después se va a pedir de nuevo la formación de Quilmes. Vamos a ver si la tiene aquí Hernán. Tiene el centro de Zacarías, rechaza ahí, doboleta para Vareiro, no, dice Auche que arranca de atrás, la toca para Lotti por izquierda, lo marca número 4, que la tira lateral para la academia, línea media, campo de Quilmes. Sí, doboleta no, doboleta es arquero, Pablito Margot. Doboleta dice no. Dijo doboleta. No vamos ¿quién era? Que vamos a hacer boleta. Bueno. Bueno, se va a ir la pelota el 9 de Quilmes, entrada al área, rechaza García para Ibañez que arranca en campo de la academia, mitad de campo, la toca para Auche, le dice a Bastán que se mande, a ver Auche, la abre para Bastán, justamente, Bastán que le dice a Melillo que se acerque, sigue Bastán con la pelota, Bastán en tres cuartos de cancha, de nuevo ahí para Pucho Castro, ¿no? Castro para Melillo para Castro, y recupera la pelota al hombre de Quilmes. Ahí sí, ¿Tallarés? Sí, bueno, muy bien. Tallarés la rechaza, una lástima, porque el hombre de Quilmes estuvo a punto de parar la pelota, lo podía haber aprovechado. Ahí el Pucho Castro de nuevo. Tiro libre para Quilmes, por el tío de Martín Casal. El tío de Martín Casal. Bueno, acá en esta camina no se puede discernir, pero vamos a seguir con la postura, que esto fue falta de Bazán. Bueno, como mencionábamos hace unos minutos, en este momento el partido entró en una especie de meseta, no hay ninguna situación clara para ambos. Me parece que sigue el entretiempo sin ningún tipo de anotación en el marcador, pero bueno, esperemos que sea para aquí, me digo. Que se venga Oroz en el segundo tiempo y que salga el responsable o uno de los responsables de estos dos goles, que es Luis Ibañez. Sí, señor. Oroz creo que va a entrar en el segundo tiempo y si no, le vamos a hacer llegar ahí por el fotógrafo que le avise a Jorge Cordón. Tiro libre para Quilmes, lo va a hacer su número 4, el centro, no, ahora está a la izquierda, y el hombre de arquero, de Racing, Musso, que lo toca en el aire, pero no pasa nada, saca rápido para usar el contragolpe, para Vici Auche, Auche que se le escapa, ¿le cómo te falta? Bueno, no cobró nada otra vez, será árbitro, es así, parece falta también. A ver si recupera la pelota Racing, está en mitad de campo, le viene a Bazán, Bazán que la toca para Auche, no, lateral para la Academia, medio campo, justo era Merizo, lo hace Bazán, Bazán que la toca para Merizo, ahora sí. Merizo que deluda el número 8, sigue Merizo, tres cuartos de cancha, la pide ahí Castro, no, el pase entre líneas quiso darle, otra vez Merizo, la abre para Bazán, viene el centro de Bazán, el cabezazo, el rebote y rechaza el número 5 de Quilmes, y la llegada, faltó un poco más de puntos. Falta presionar un poquito más arriba, yo creo que si Racing hace un poquito más de fuerza y abre un poquito más para los costados, yo creo que va a encontrar el segundo y va a encontrar el empate. Pinta bien el segundo tiempo, no sé por qué. Sí, tiene buena pinta, Racing tiene muy buenos jugadores y, bueno, se lo caracteriza por dar vuelta al resultado, así que esperemos que sea hoy también la ocasión. No va a ser la excepción, sí señor. Hay tiro libre para Quilmes, mitad de cancha. Sabilepi, ¿cómo siguen los partidos de primera? Sí, Pablito, igual, en este momento Gimnasia le sigue ganando 1-0 a Argentinos y Atlético Rafaela y Colón empatan 1-1. Pablo, esto lleva casi 37 minutos, el de Argentinos ante Gimnasia y en 30 de la primera parte, perdón, del segundo tiempo, de Rafaela 1, Colón 1. Así que esa es la información, Pablito. El que se transmite el primer tiempo es el de Argentinos. Pablo, disculpa, para mandarle un saludo al Playo Mayor, a Marcos Chaile, que está ahí en el cilindro, está en la tribuna ahí, y además nos está escuchando, Pablito. Así que el saludo para Marquitos Chaile. Abrazo grande a Marquitos Chaile, un fenómeno. Acá una llegada de Racing que no tuvo ninguna consecuencia, pero podía haberla tenido, ¿no? No aprovechó este contragolpe Racing. Un mal cambio de frente bastante. Fue buena intención, pero no la hora de cumplirlo. Pero bueno, esperemos que la próxima salga y Auche meta un centro atrás, ¿no? Sí, la caída por el lado derecho, la verdad que ataca bien. Su problema está en el lado izquierdo, donde no tiene ningún tipo de actividad. ¿Ibañez puede ser? ¿Un tal Ibañez? Sí, no quiero ser repetido. Termina el primer tiempo, Juanito. Tuvo responsabilidad Ibañez en los dos goles de Quilmes, en uno hace el Pau, en el otro queda pagando en el centro. Y me parece que los chicos merecen pelear el campeonato con las suyas y no con jugadores que están venidos a menos desde primera. Algo que veníamos aplaudiendo. Ah, que se va también. Sí, pero ¿sabes algo que veníamos aplaudiendo todos? Era que los chicos juegan, no juegan esos jugadores que vos decís no pueden rendir en ningún lado. Bueno, saquen, no, que dentro de los que los chicos jueguen entre ellos, que son los que se conocen, y los que llegaron hasta acá, se merecen pelear el torneo. Luis Ibáñez se merece irse de Racing y no volver a jugar nunca más ni con la camiseta de reserva, ni con la de cuarta, ni con la de quinta, ni con la de ningún club que tenga que ver con Racing. Terminó el primer tiempo, aplaudidos los pibes de Racing, están 2-1 abajo, le tenemos fe para el segundo tiempo. Y bueno, ¿cómo lo viste, Hernán? Un primer tiempo dividido en dos partes, podría ser. Hasta el segundo gol de Quilmes fue un partido y después fue totalmente diferente. Una primera parte del primer tiempo que un Quilmes intensivo consiguió los dos goles a través de una falta innecesaria cerca del área que terminó el gol de Zacarías y un desborde por la derecha, así como me contó Santiago, a un toque atrás y bueno, una desgracia que le haya puesto contra el palo. Después Racing, a partir de ese gol, como dijo Santi antes, al replegarse Quilmes, consiguió tener más la pelota y se sabe que los pibes juegan muy bien en caso algo así como el Barcelona, se podría decir, cuando tienen la pelota encima. No entendemos. Obviamente. Pero bueno, la idea del juego es esta y esperemos que siga en el segundo tiempo. Bueno, ¿está cómodo acá en la cabina? ¿Está disfrutando a pesar del resultado? Muy cómodo, la verdad que un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué le parece la actuación del tío de Martín? El árbitro, perdón. Y tuvimos su diferencia con el tío de Martín, pero bueno, son cosas que pasan, los árbitros ya sabemos que son malos en todos lados, así que hay que adaptarse, porque ya no queda otra que adaptarse. Lo pedimos siempre, todos lo pedimos, de que haya una intensa, ¿cómo es? Se reparó un... Nada, revisión, ¿no? Una intensa revisión de los que son los entrenamientos de los árbitros, la visión en lo posible, porque hay gente que está a 2 metros y no lo ve, supuestamente. Uh-huh. Pero bueno, hay que, eso es cosa de la AFA y con eso no me quiero meter yo. Bueno, acá hay sanguchitos, acá vamos a tomar algo en este entretiempo, a disfrutar un poco porque se viene el segundo en un rato. Se pasó, a mí me pasó rapidísimo, no sé, a vos, Javi. Sí, Pauleto, sí, bastante bastante rápido y entretenido. Le va gustando a la gente, Pablo, la gente que nos escucha le va gustando que, bueno, que se haga el relato de lo que es la reserva, y les agradecemos, ¿no, Pablo? A todos los que, la gente que nos está escuchando, ahí escribió Mariano de Abraxio, espero que esté bien dicho, Pablo, el apellido, dice que, bueno, vamos los Tigres, que lo damos vuelta, gracias por la transmisión, dice el amigo, así que, bueno, gente que se va aprendiendo. Pablo, para contar, Pauleto, también la fecha 16 de la primera división arrancó ayer viernes, donde Newell's Old Boys le ganó 2-1 a Tigre, Belgrano y San Lorenzo empataron 0-0. Como les decía anteriormente, Atlético de Rafaela 1-1 Colón, Argentinos 0-1 Gimnasia. Por ahora, ya en un rato se viene Vélez Sarsfield ante Rosario Central en el Amalfitani, esto a las 19:20, Pablo, a las 20:30 obviamente Racing Club ante Quilmes, y usted lo va a vivir acá en la FM 100.9 Premium Classic y también www.chatacadé.com/radio. Desde sus celulares nos pueden seguir, nos pueden escuchar a través de el TuneIn. Como les decía, aparecemos como Chat Acadé Radio y también como Premium Classic. Estas son las vías para que nos escuchen, para que se queden y vivan todo lo que son los relatos de el Racing ante Quilmes. Para mañana domingo, Pablito, te cuento que jugará Estudiantes ante Godoy Cruz, esto a las 16 horas. Lanús recibe a All Boys a las 17. Boca Juniors se medirá ante Arsenal a las 18:15 y cierra la jornada 16 Olimpo ante River Plate a las 21:30 horas, Pablo. Esa es la información por ahora de la fecha 16. Pablito, no sé si querés te cuento cómo está el Nacional B, Pablo, para esta fecha. En un rato más, si querés te cuento cómo se disputa la fecha 35. Pablo, vos decime. Sí, como no, ahora vamos a ver con esto. Le queremos mandar un saludo, están viniendo de Pehuajó para acá, obviamente, la gente de las filiales de Juan José Pizzuti, abrazo grande a Rubén Bravo, a Alejandro Hedeman, que viene la fiesta ya, el jueves estaremos ahí, el jueves 1 de mayo, tercer aniversario de la querida filial Pehuajó. Hoy hemos visto fotos que han subido al Facebook y que está, se hizo una reunión entre todas las filiales y peñas que hay en Pehuajó, de los distintos clubes. Y es un ejemplo para todos, ¿no? Porque es contra la violencia y se armó en las filiales de la academia, como siempre primero, con gente de todas las filiales de allí, de Pehuajó, y es un ejemplo para todos, ¿no? Es como que en contra de la violencia, cosa que la gente, que vuelva a la familia, que es lo que todos queremos, que vuelva la gente de bien a la cancha, ¿no? Y que los que no son de bien, que ya sabemos de qué se trata, dejen de estar, ¿no? Aquí nos vienen a visitar, acá tenemos las formaciones. Vamos a decir la formación de la academia, Santi Ramírez. Arrancamos con el número 1, Juan Musso. De 2, Pailalet. De 3, García. El 4, Bazán. El 5, Vareiro. El 6, De La Mata. El 7, lamentablemente, Luis Ibáñez. El 8, quedó claro. Ezequiel Merillo. Facundo Castro es el 9. El 10, Guille Auche. Y el 11, Augusto Lotti. En el banco, Juan Doboreta, ahí sí, no se ha confundido, Boreta con De La Mata, bueno. Puede pasar. Chicos, dígame cuántos son. Te lo digo, entonces Juan Ignacio Doboreta es el arquero suplente, Rodrigo Espíndola, el jugador que vino de Zacarita hace apenas un año, es suplente en este caso, es el número 6 habitual de la reserva, pero bueno, está de suplente en este momento. Ezequiel Báez, que muchas veces juega de 4, también juega de central. Fue capitán de Juvenil Sub-17 hace unos años, está en el banco suplente. Juan Elordi, también, un habitual mediocampista de la academia. Juan José Carpata, con mucho juego también, y ténganlo en cuenta para entrar por el lado de Luis Ibáñez, aunque en general Carpata suele jugar por la derecha, jugador con muchísima habilidad. Nicolás Oroz, que suele jugar por la izquierda, que tiene que entrar por Luis Ibáñez, que no tiene que dar ni siquiera haber jugado este partido. Y Matías Cristaldi, un 9 tanque, también parecido a Facu Castro en el sentido de ir a buscarla y a ganar los rebotes. Son todos los suplentes de la academia. Director técnico, Jorge Córdoba, ¿no? Jorge Córdoba, el técnico. Ayudante de campo es Manuel Fernández. El preparador físico de los chicos es Alejandro Díaz. El médico, Norberto Fariña. Y el kinesiólogo, Carlos Castro. El utilero, como siempre, Carlos Chirón. Bueno, esa fue la formación de la academia. La saludamos a Lupina, Luciana Ursino. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida a la cabina 11. Gracias, me estaba muriendo de frío afuera porque vine a tomar un poquito de calor acá. Bueno, acá somos gente muy cálida. Y después me paso las visitaba, ¿no? Que no quede también. No, sírvase igual, acá hay gaseosa, un sabuchito. Buena atención de prensa de Racing, como siempre. Hola, muchas gracias, muchachos. ¿Cómo vio el partido? Bien. No se emocionen. Falta un tiempo para ganar el partido, no hay que emocionarse. Sí, por pasar por el otro lado, me parece. Bien, me parece que a los primeros minutos Racing entró muy concentrado y que después intentó buscar la igualdad, claramente fue Nicolás de Bazán, así que hay fe de que lo empate y por qué no revertirlo. Sí, no, me distrajo acá el muchacho que está hablando tranquilo con un amigo, Martín Casal, y está el tío dirigiendo el partido este, ¿no? El árbitro, el tío de Martín Casal. No, cuidado, no digamos nada al árbitro, aunque sea delante de acá de Martín. Malísimo el árbitro, no, por eso lo dijimos, porque lo defendió en una jugada, ¿no? Tiene un poco de problema cuando para marcar tiros libres para el equipo contrario, me parece el árbitro que falta que no... no sé, yo no vi ninguna falta ni que nos hayan tocado los jugadores rivales, pero bueno, hay que esperar a ver si... Justo para que esté escuchando el programa... Martín Casal sí las vio, ¿no? ¿Las vio? Mira, 4-1, póker, hicimos póker acá. Pero bueno, me parece que le están difamando a Martín Casal. Bueno, ahora decir la formación de quién, ya que está Martín. Y bueno, mi querido tío, bueno, señor Sebastián Abir Casales, el 1 de Marco Ledesma, el 2 Jorge Benítez, el 3 Lucas Carrizo, 4 para Leonardo Alvarado, 5 Iván Caravaca, 6 Alejandro Cabral, 7 Jonathan Torres, 8 Nicolás López, 9 Lucas Pacerini, 10 Franco Cáceres, el 10 el Moralito, el Ratón Pérez. Y el 11, quien autor de los 2 goles, fue justamente Jonathan Zacarías, el capitán. Muy buen jugador. Me gustó también el 10, ¿no? Franco Cáceres, me pareció lo mejorcito de Quilmes. De mitad de cancha adelante hasta Lucas Pacerini, el 9 también. Arrancaba de atrás, llegaba, ¿no? Sí, un 9 bastante interesante, lo tenía en cuenta a futuros próximos, ¿no? Mejor que Caruso no lo pone en la primera. Los suplentes de Quilmes, pincho. Los suplentes cerveceros son con el 12 Gonzalo Acevedo, el 13 Claudio Ábalos, 14 para Rodrigo Ibáñez, 15 Baltasar Salva Fernández, 16 Pablo Sosa, 17 Bruno Volpi y 18 Jonathan Ceruti. Director técnico Mauricio López, ayudante de campo Luis Velázquez, preparador físico Ezequiel Mucio, médico Federico Jiménez, kinesiólogo Javier Sosa y los utileros. Bueno, no solo en este caso, que es Héctor Quintana. Bueno, árbitro, como dijimos, el tío de Martín, Sebastián Abil Casal, ¿no? Sebastián Abil, Sebastián Casal Abil, va a ser el mítico en este caso, el asistente número 1, Ramón Ortiz. Nombre raro para ser el árbitro de estar rezando el fútbol, pero bueno, Ramón Ortiz, Ramón Díaz, no va a ver el domingo que viene. Y asistente número 2, Juliano Grillo. Bueno, los apellidos no tenían nombres de números, ¿no? Porque era número 8, era número 10, pero bueno, acá están los hombres de Quilmes. Igual, yo no diría nada, ¿no? Pero en el segundo tiempo yo veo que la va a tener el 8 también, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver. Pablo, que tengo fe. No, bueno, Nicolás López, decís vos. Cuando se acostumbre, vienen los cambios. Pero recién se va la formación. Pido que me defienda, aunque sea de Costa Rica, Fabi, defenderme porque me están atacando. Yo tenía los nombres de los apellidos de Quilmes, el número 4, 4 era, 8 era el 8. Bueno, no teníamos la formación, por eso estuvimos inventando un poquito. Sí, Javi. No, bueno, la información la habíamos dado. Habíamos dado los 11 durante el juego. Pero bueno, Pablo, por ahora la noticia es que ya Quilmes está en el cilindro. Pablo, es la noticia por ahora. No sé si en cualquier momento los muchachos estarán saliendo para el playón y nos informan lo de Racing, si ya llegó el Plusmat y demás, así que para tener la información también, Pablo, recordarnos de eso, que es importante para irle contando a la gente. Por ahora, la noticia es que Quilmes ya está en el cilindro mágico, Pablito. Bueno, vamos a ver quién va hacia la zona del plazo mayor, a ver si llegó el mismo. Me parece que está llegando, debe estar llegando seguramente. Además, así, Pablito, y vamos a hacer alguna nota como siempre, como todas las previas, Javi. Seguro. Pablito, además, contarte que se acabó el primer tiempo entre Argentinos y Gimnasia, que lo está ganando Gimnasia, como dije anteriormente, 1-0 por parte de Mesa. Está por acabarse el partido entre Atlético de Rafaela y Colón, 1-1, de Petris para Rafaela y Graciani para Colón. Esa es la información que hay por ahora, Pablo. En cualquier momento estará finalizando este partido entre Atlético de Rafaela y Colón. Pablito, como te decía anteriormente, si querés, te cuento un poco las estadísticas entre Racing y Quilmes, Pablo, en primera división rápidamente. Solo te digo que jugaron 83 veces, se enfrentaron estos dos equipos, dividido en 75 en la primera A, 6 en la primera B y 2 por copas oficiales nacionales. Quilmes ganó 13 veces con 76 goles, hubo 21 empates y Racing ganó 49 con 165 goles. Esto es información de parte de los colegas de Quilmes, Pablito, de la cuenta de Quilmes en Twitter, así que le enviamos un saludo a los colegas de Quilmes también, Pablito. Sí, Javi, buena información como siempre. Después, a ver si cuando termina de acá, comienza el segundo tiempo, Javi. Bueno, dale, Pablito, así que vamos a continuar, Pablo, a través de la FM 100.9 Premium Classic y también www.chatacadé.com/radio para que nos escuchen desde los celulares, como Gujan Ashiro, que nos va escuchando a través del TuneIn en Chat Acadé y en la Premium Classic. Chat Acadé y Premium Classic, el saludazo para Gujan Ashiro, que nos está escuchando, se está moviendo un poco ahí, Pablito, así que entonces el saludo para nuestro productor, Pablito. Continuamos. Dale, un abrazo. Abrazo grande. En unos minutitos te voy a pedir, no una tanda, sino que vuelvas a pasar información, así nos vamos a conectar con Santi Ramírez, que ya fue para el plazo mayor, para el plazón. Dale. Así que ahí va Racing con la pelota en campo de la Academia. No hay cambios, me parece. Ahora vamos a preguntarle a Martín Casal, a Andrés Sergio. Me parece que no hubo ningún cambio, ¿está, Hernán? No, por el momento ninguno de los dos equipos hizo cambio. Esperemos a ver si entra Rao finalmente, que tanto Santi lo pedía. Y nosotros creo que también, ¿no? Sí. Tanto pegamos la salida de Ibañez más que el ingreso de López, pero es un jugador muy interesante. Lo que sí me parece que Racing igual quedaría un poco descompensado por la izquierda. López es un jugador prácticamente de enganche, se va a juntar mucho con Guillaume, pero bueno, Racing tiene que volver a partido. Un párrafo aparte, acá al lado del relator Adrián Di Blasi, que estuvo tanto, está con el relato de partida de Japón. Bueno, aquí está, aquí al lado nuestro, justo. Bueno, ahí la lleva el 8. no, vamos a decir el 8. Nada, lleva pelota Barreiro para Racing, campo de la Academia. Recién arrancó este segundo tiempo. Un minuto, ¿va? Dos minutos. Un minuto 15 segundos, bueno, se viene Racing. Se viene la Academia, dice Auche por derecha, entra al área, pierde la pelota, justo, cobró el árbitro. Sigue libre para Racing, peligrosísimo, Puede venir el empate, no sé si han amonestado también en Quilmes, ¿sí? ¿Amonestado quién? Si no me equivoco, fue marcado el número 2, Jorge Benítez en Quilmes. Amonestado el hombre de Quilmes, se iba a por derecha y nosotros estábamos lejos, pero se metía en el área y podía ser peligroso, y es peligroso este tiro libre para la Academia en busca del empate. Suben todos, está obviamente Rodrigo Palealés, está el número 5 de la Academia, Mariano Vareiro, también el número 9, como siempre, Facundo Castro, el Pucho Castro. Vamos a ver si pueden hacer un gol, Augusto López, todos en busca del empate en la Academia. Está Ibañez un poco más retrasado. Todos a buscar el cabezazo. Todos a buscar el cabezazo, me gusta Ailalé. ¿Y el tiro al arco? No. El tiro al arco, Ibañez, puede llegar a pegar el arco, sabemos que Ibañez confía mucho en su pegada, tal vez algún rebote que es el arquero, algún defensor, pueda aprovecharlo Pucho Castro, veremos. A ver. Iván está al arco, abajo, la tapa, arquero, rebote, gol. ¡Gol! De la Academia, donde Racing. De la mata, rebote, lindo tiro de abajo, el rebote del arquero. Y la empuja de la masa y se vino el empate nomás, como lo veníamos diciendo, tiro libre peligrosísimo, buena jugada de Auche, el tiro libre abajo, bien pateado por Ibañez, se quedó Ibañez, menos mal, y el arquero que tapa un rebote a medias y entró de la masa, apellido histórico en el fútbol argentino, para empujarla y convertir el empate esperado acá en la cabina 11, más territorio. Sí, la verdad que un empate que se venía a venir, ¿no? Ya desde el final del tiempo. Un Racing que avanzó mucho, ahora hay que replegarse un poquito más, pero igual a seguir buscando el tercero. Martín Casas. Y bueno, lo comentábamos recién previo a lo que fue el tiro libre de Iván y dijimos, bueno, puede llegar a tirar, que se dé un rebote y que la meta Castro, bueno, la metió de la mata, pero se dio ese rebote. Buena pegada del jugador que ya no está más en la primera edición de Racing, bueno, pedíamos que salga, se quedó, tuvo un buen centro por suerte, igual sigamos esperando que entre Nico Oroz, que no nos escuche Santi, que justo tanto hablamos de Iván, y se fue Santi y Iván y juega. Tal vez hay un problema, era nuestro mitío, pero Ibañez estuvo alguna vez. No sabemos, pero sabemos que bueno, este centro fue bueno y pudo aprovechar el defensor de Racing y ahora se va por el triunfo. Bueno, tiro libre para Quilmes, campo de Quilmes, se venía Racing otra vez por derecha, todo el juego de ataque de Racing por la derecha, hasta ahora prácticamente todo el partido, se escucha el sonido de los bombos, se escucha un poco más la gente que de a poquito va llegando acá al Coliseo, al cilindro mágico de Avellaneda. Y algo para marcar, los dos goles de la Academia lo marcaron defensores, un gran gol de Bazán justamente en la primera etapa, y ahora el empate lo convirtió de la mata, un equipo de Restrepo que tiene grandes delanteros, como es el caso de Guillauche, bueno, este enganche, el caso de Lotti, el caso de Castro, pero los defensores también marcan, bueno, habla un poco de las grandes individualidades que hay en esta reserva, además del gran juego colectivo. Pido libre para Racing, mitad de cancha, tienen que aparecer los delanteros, pero están bien marcados, no tanto Lotti como Castro. Sí, la verdad que están en un gran partido los defensores de Quilmes, uy, casi complique Baña. Para el partido, ¿no? Hay un golpeado el hombre de la Academia, ¿quién es? Quedó tendido en el piso Vareiro después de saltar a cabecear y que el hombre de aquí no quede parado, se lo llevó puesto, perdió el equilibrio y terminó cayendo al piso bastante fuerte, ¿no? 2-2 el partido, esperamos el empate, fue rápido, así que ahora hay tiempo de ganarlo, Javi. Bien, Pablito, muy bien que haya llegado un gol tempranero en la segunda parte y le da más confianza al equipo para irlo a buscar, Pablo, así que muy bueno y bueno el relato, Pablo, les cuento que está saliendo muy muy bien, la verdad, el relato de la reserva, así que lo sigan viviendo, Pablo, la gente, acá junto a nosotros en vivo, desde El Cilindro, Pablito, en FM 100.9 Premium Classic y www.chatacadé.com/radio, Pablo. Bueno, gracias, me alegro que haya llegado bien también el gol. Está el polaco Octavio Lecince ahí al lado del banco con alguien más, ¿no? No sé, tan cabra, quienes felicitamos el día martes en Racing Sport, bueno, están mirando a los chicos reserva, están saludando un poco a los chicos reserva, a los suplentes, a los utileros, a Gordon. ¿Suelen venir, no, así, previo a los partidos? Últimamente no. La verdad que parece que después de la victoria en Argentina hay un aire en para entrar a la cancha con la tribuna. Para hablar también. Para hablar también, obviamente, y hablar. Pero bueno, es raro. Casi siempre después de una victoria salen a la cancha antes del partido. Casi siempre después de la victoria hablan un poco. Claro. Bueno, son cosas que pasan en un ambiente, la verdad, que caldeado en Racing. Con la falta de victoria, ¿no? Sí. Ahí salió dolorido, vamos a ver qué pasa con Mariano Vareiro. Vamos con la información, mirá un poco de información sobre los partidos que están jugando y a ver si está Santi Ramírez en la zona del plazón, a ver qué pasa. Así es, Pablito, bueno, se terminó el partido en Rafaela, 1-1, de Petris para Rafaela y Graciani para Colón, es la información, antes, como les decía, Argentinos en el primer tiempo lo está perdiendo 1-0 ante Gimnasia, así que es la información, antes se había jugado Belgrano ante San Lorenzo, terminó 0-0 y ayer 2-1, ganó Tigre. Newell's le ganó 2-1 a Tigre. Esa es la información que hay por ahora, Pablo, así que no sé, les decía que les podía contar también del Nacional B, Pablo, pero me parece que ya está Santi Ramírez ahí, Pablo. Sí, estamos, Santi Ramírez, que está en el plazo mayor ahí con la gente que es de la filial de Guajó, ¿no, Santi? Sí, acá estamos con la gente de filial de Guajó, con Rubén Bravo, que nos lo cruzamos acá en el playón. Me están comentando... Disculpa, Santi, el centro y rechaza el hombre de Quilmes, Leonardo Alvarado. No voy a decir que era el número 4, como en el primer tiempo. Sigue Racing con la pelota. Ibáñez, que hizo el tiro libre, previo al gol. Santi, se viene Ibáñez. Ibáñez que la toca al medio. Bueno. Alza, lo pisaron ahí. Ahí se auge, no cobra nada el tío de Martín Casal. Y Musso se queda con la pelota. ¿Sí, Santi? Sí, te decía que estamos hablando con Rubén Bravo. Estamos hablando sobre la filial, sobre lo que se viene ahora para el 1 de mayo. ¿Querés hablar con él un ratito? Dale. Hola, Pablo. Sí, Rubén Bravo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo preparando para el jueves, esperándolo a ustedes, para que pase un día espléndido y bueno, se viene el tercer aniversario. Bueno, como siempre va a ser de lo mejor, con toda la gente de la ciudad de Bajó, con invitados especiales también, y bueno, contanos un poco cómo va a ser la fiesta. Bueno. Sí, no, es al mediodía, en el Club Estudiantes, que es Gutiérrez 151, un almuerzo, y bueno, habrá fiesta, sorteo, te vamos a hacer bailar a vos también. No, así no. Que va a ser completo, no, va a ser muy lindo. Y ahora estamos tratando de hablar con gente. Bueno, acá estuve recién con un muchacho, ¿cómo es tu amigo? Bill Velo, no me acuerdo bien el apellido. Claudio Velo, sí. Claudio Velo, sí, que me dijo que es muy casi seguro que nos lleva al Chanchi Esteve y Panchito Maciel. Bueno, bonito. Y bueno, de acá ahora de filiales estamos tratando porque hay como su culín está lesionado, así podemos aprovechar. Y bueno, estamos todos los trámites para decir, para cuanto más llevamos, mejor es. Como siempre va a ser un éxito la fiesta, Rubén, y aquí estaremos como siempre. A ver, se venía Racing, todos el partido de reserva, vas a ver el triunfo si entras ahora al estadio. Toda la gente que está en el playón, si quiere entrar, porque Racing perdía 2-0, está 2-2, y puede llevarse la victoria seguramente. Menos mal, qué lindo. La verdad que sí. Que gane la reserva porque está segundo, ¿no? Sí, está ahí peleando, ¿no? Está perdido. Sí, sí, que está arriba. Central y River están ahí arriba. Ah, bueno, ojalá que gane y, bueno, y que se nos vea en la primera también. Nos vemos. Que toda la gente que está escuchando, ya sabe, 1 de marzo, después del periodo cuento, el 2 de marzo, se pueden quedar en Puebla Bajó, hay asaditos, hay lesión, hay todo, principalmente buena gente como dice acá Martín Casal, así que aquí estaremos, Rubén, un disgusto de siempre. Haciendo, bueno, te saluda a Javi Leti, que no creo que llegue porque está en Costa Rica. A ver, Javi. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal, Javi? Una alegría tremenda estar en comunicación con vos. Ojalá pudiera ir a la fiesta, y bueno, pero algún momento va a ser y siempre así te puedo conocer. En algún momento se dará, Rubén, seguro, no faltará el momento. Rubén, ya está entonces todo listo, ya quedaron con todo preparado para el jueves. Sí, tenemos ya todo preparado y esperando el jueves, esperando la barra acá de Racing Sport. Y bueno, a todos. Todos tenemos varios invitados y ojalá que esté lindo y se nos dé y se quede haciendo una hermosa fiesta. Seguro, Rubén, así que ojalá que tengan una bonita fiesta y que la pasen muy bien, Rubén. Y hoy ojalá que gane la Academia, Rubén. Ojalá. Te agradezco muchísimo por tu palabra y tu aviso. A ver cuándo te puedo llevar a tu guajo. Gracias, David. Un abrazo, Rubén. Chao, abrazo. Para aprovechar las fiestas también de acá de las filiales, Javi. No, ninguna duda que pronto vas a estar. Así que, bueno, Santi, un saludo grande a toda la gente de la ciudad de Bajó. Javi, en el micro, Santi. Ahí te paso con tu amigo. Chao, hasta luego. Un abrazo grande, Rubén. Y el centro, y casi viene el tercero de la Academia. Llegó el Puyo Castro ahí, en el centro de Ibáñez, por eso no, Bazán, Mauro Bazán, sí, por derecha, el centro, ahí nomás, ¿eh? Le pegó de primera un poco alto, pero casi tenía el tercero de la academia. Santi Ramírez. Bueno, Norton, el que estuvieron con filial pegó bajó, así que él me contó sobre los jugadores, también supongo que ya les habrá contado a ustedes, que va a estar Panchito Maciel, que puede estar el Santi Esteves, que puede llegar a estar Zuculini también, Brunito, así que bueno, va a ser una fiesta completa para la familia también, esperemos que salga muy bien. Y como él lo resalta también a través de las redes sociales, invitan a todas las agrupaciones, ¿no? Nada más alguna agrupación en particular, eso es lo bueno, eso es lo que pregona la gente de la filial, programa nosotros, que haya unión, ¿no? Entre la gente de Racing, sean agrupaciones, obviamente también lo hacen a nivel filiales, a nivel peña, se hacen pro bajo, uno marca eso, ¿no? Uno quiere que estén todos unidos a todo nivel en Racing. Suena complicado a veces, ¿no? Que se den ese tipo de cosas, pero al menos nosotros pregonamos eso, Santi. Sí, ni hablar. También aprovecho para comentarte que, bueno, que ya está el micro, ya están los jugadores en el estadio, haciendo seguramente el precalentamiento también en la zona de vestuarios, que estarán cambiando, preparando. Un partido de Racing tiene que sumar sí o sí, lo hablábamos acá con los chicos de la filial, son 3 puntos que parecen que no valen nada, pero sí lo valen para el futuro. La academia tiene está obligada a sumar, más allá de ese campeonato medio extraño que van a ser de 3 equipos, hay que sumar, Pablito. ¿Cómo está la reserva? Contame cómo lo estás viendo. Seguimos acá con el partido. Ibáñez, que recién desbordó por izquierda, mandó al centro de arquero Ledesma, que embolsó, pero entraba acá, pero mejoró mucho Ibáñez en este segundo tiempo, al menos muestra una cara ofensiva, no es tanto de marca, ¿no? Me parece que lo están ayudando la marca García por otro lado, hermano. Sí, la verdad que mejoró bastante García, respecto al primer tiempo, que Ibáñez perdía la marca y quedaba muy, muy descompensado García a la hora de defender. Ahora se está arreglando un poquito más con la llegada de la Mata, que casi lo lleva un poquito ahí a cubrir. Así que bueno, esperemos que salga Ibáñez y cambie el equipo, cambie la defensa de Racing, ¿no? Y seguimos diciendo que salga Ibáñez. Si sigan tirando como antes, Santi, que viene el tercer de Racing en cualquier momento. Ahí, contame cómo fue ese segundo gol. Un tiro libre, una jugada de Auche, lo bajan a la puerta del área por la derecha, le pegó muy bien Ibáñez, el arquero Ledesma tapó abajo a medias y entró en el rebote justo de la Mata para empujarla. No la podíamos creer acá, hasta que no salió a festejar, desde acá no se veía que entró, parecía que fue al lado del palo. Fue un lindo gol ahí, al lado del palo izquierdo del arquero, el de empate de la academia, el 2-2. Bien merecido, y que ahora Racing es mucho más. Ahí la lleva Auche en mitad de cancha. La pide Ibáñez justamente, sigue Auche, hace la pausa, sigue Auche, no se la puede sacar Auche, ¿eh? Un jugadorazo, la toca para por eso Merizo que la abre para Bazán, nos puede marcar el 3 Carrizo, lateral para Racing, lo va a hacer Bazán, no es el 3 ahora, sino es Carrizo, el nombre de Quilmes. Ahí la se va número 10 Auche, Auche la abre de nuevo para Ibáñez. García, acá García que se mandará a ataque, no, devuelve a Ibáñez, la deja pasar, no, sí, para el número 4, Bazán la toca para Auche, sigue Auche con la pelota, está en mitad de cancha, ahora no pasa nada, pero tiene control de balón la academia. Sí, doctora Camila, cuando te marco que en Quilmes hubo un cambio, salió el famoso número 8, el López, ingresó el 13, Ábalos, los suplentes Racing recién se movían, ahora no, se viene Racing. Se viene Racing, el centro ahí de Auche, de Castro, sigue de media distancia, de Spider-Man, arriba del travesaño, ahí no va, bastante alto, pero vale el intento, ¿no? Pegar el arco de jugar algo. Vale el intento, y como marcábamos el primer tiempo, el chico Racing está muy profundo cuando atacan, iba mucho por la derecha Racing, en el segundo tiempo no apareció tanto Menillo, y Auche, el que maneja los hilos de Racing, fue un poco más para la izquierda. Iván Estaleza agrandó un poco luego de ese buen centro en el gol de Racing. Aplaudimos esto para el bien del equipo de la reserva. Obviamente queremos que entre Nico Oroz, pero bueno, está en un buen nivel y Iván debería seguir. Si entra Oroz, sabemos que se va a juntar mucho con Auche, también con Melillo, y le va a dar otro punto de Racing. Está más movedizo el jugador Ibáñez de la academia, tan criticado porque el primer tiempo dejó mucho que desear. Ahí la lleva Alvarado por derecha, la toca para recién ingresado, ¿no? El número 13, Ábalos. Ábalos para nuevamente Alvarado, que intenta desbordar, lo marca bien García. Ibáñez, perdón, recupera la pelota. Está en toda la cancha, Ibáñez. Santi Ramírez. Contra Santi. Bueno, me alegra escuchar que está mejor Ibáñez, aunque realmente siendo que va a quedar libre no me genera ningún placer, pero sí para que los chicos al menos tengan la oportunidad de ganar este partido, me parece importante. Lo escucho mucho nombrar, así que se siente que en este segundo tiempo Castro robó la pelota justo. Castro, mal pase del número 3, Lucas Carrizo, que se la quiso dar al arquero, quedó corto. Castro aprovechó, casi aprovechó y venía el tercero de la academia. Ahí sí, sale Racing. ¿Cómo está el panorama ahí en los alrededores, Santi? Bueno, está tranquila, la verdad que la llegada de la gente al estadio es constante, es poca, por ahora no viene el malón, pero bueno, es constante, así que a poco vas a ver al cilindro que se va a ir poblando, seguramente lo están mirando ahora. Los jugadores, como decíamos, ya están acá. Los muchachos de la filial están disfrutando de una comida muy rica, como mucha gente acá en la confitería, la están pasando muy bien, es un lindo momento. Bueno, gran jugada de Ice Auto, que abre a la derecha para el chique del número 8, Merizo con la pelota, el pase en profundidad, no, el pase de Merizo, el número 6 de Quilmes, Alejandro Cabral, hace que rebote, ahí saque de arco para Quilmes, pero mejoró la academia, ¿eh? Mejoró bastante el ingreso del número 13, Ábalos, le dio un poco más de contención en el medio que le faltaba a Quilmes y se le complicó un poco, pero Auchi supo resolver recién y un gran cambio de frente a Melillo que no le salió la jugada. Mucha calidad, ¿no? Mucha calidad, Auchi, previo a lo que fue el cambio de frente, un sombrerito delicioso en primer tiempo, bueno, mató algunas pelotas de 40 metros, eso típica jugada de los que tienen clase. Me contaba lo que había... mientras veíamos el partido que transmitíamos frente a Argentinos Juniors, que era Paternal, que se lamentó un poquito que no pudo combatir ese golazo que hubiese sido en cancha de Newell, el descuento, en techo de arco. Ahí lo bajaron justamente, aunque no cobra nada tu tío Martín. Ahí se la toca el arquero de Ledesma, que despeja como puede con el pie porque se la habían pasado. Y sale Quilmes, se escucha el ritmo de los bombos, se escuchan las palmas, va llegando gente acá al cilindro, estamos por ZKB, por ZKB en el TuneIn, por ZKB.com/radio, por internet, estamos con la 100.9, vamos a estar con la M1050 Radio Antares, arrancamos tempranito, antes de las 6 de la tarde, y vamos a estar hasta cerrar la cancha prácticamente nosotros, con el gran postpartido. Santi Ramírez, cuando haya alguien como para entrevistar, algún exjugador, algún colega, algo de color por ahí, nos avisa simplemente, ¿eh? Acá se va la pelota. Sí, Santi. En cuanto haya alguien, quédate tranquilo que te voy a nombrar. Por ahora, la verdad es que la llegada, como decíamos, es de gente. Acá me estoy cruzando con Angelito, ¿querés hablar con él? Angelito, cómo no. Acá me dice, ¿querés hablar un segundo con Pablo? Que estamos haciendo la reserva, pero pasa con Angelito, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Pablito? De Racing, una cosa inexplicable. Acá, transmitiendo la reserva, los pibes se lo merecen y queríamos hacer esto. Las veces que podamos vamos a estar dando una mano y transmitiéndole a la gente que va llegando de a poco acá a la cancha de Racing. ¿Cómo va la reserva? Iba a estar viendo 2-1. Sí, perdía 2-0. Y ahora empezó el segundo tiempo, hizo el empate Racing. 2-2 hasta ahora y está jugando mejor que Quilmes, así que vislumbramos un triunfo. Ojalá que nos den este gusto. Esperemos que se nos dé. En la primera también, ¿no? Sí, ojalá. Esperemos que los muchachos hagan un buen partido y podamos ir con un triunfo. ¿Qué opinás de lo que va a ser el partido y qué opinás de la noticia que es la venta de Rodri de Paul? Bueno, empezamos por partes. Lo del partido, esperemos que Merlo juegue al ataque, que no juegue tan a la defensiva. Esperemos que, por lo menos, que los jugadores que todavía no están confirmados el primer equipo, pero esperemos que hagan un buen partido, que no el desastre que jugamos contra Argentino Junior. Y contra la venta de... El pibe de Paul, mira, yo muy convencido no estoy, porque la verdad para mí se lo está regalando. Venderlo por 6 millones de dólares se está regalando. Racing vende barato y compra caro. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede mantener al pibe por un año más y la verdad que Racing no tendría que esperar que le den cero fuerte. Racing tiene que poner lo que vale un jugador, no que te vengan los clubes de afuera y que digan, toma, yo quiero que doy tanto por este jugador. Yo de eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Racing se tiene como institución grande, de lo cual se tiene que hacer respetar. Y no que venga cualquiera de afuera y te diga, oh, yo por este jugador te doy tanto y porque realmente Racing económicamente está mal, nos tenemos que estar defendiendo de un valor que nos puede dar muchas satisfacciones. Bueno, clarísimo, lo tuyo opino muy parecido, ¿eh? Creo que uno ve a veces equipos que venden muy caro a jugadores que no valen tanto, y acá uno ve una proyección en Depol que por ahí avanzando de un año y con un buen campeonato se podría vender al doble, ¿no? Yo, para, mira, yo ahí a veces escucho otros programas que dicen que Racing, que este jugador está bien vendido por 6 millones de dólares, que más o menos limpia Racing y quedará 4 millones 500, más o menos, así de a grosso modo. Pero te digo que para mí es poca plata. Racing regala la joya de que tienen, y te digo, no hay, y dice que la otra vez yo escuché un periodista que decía que River no es la misma vidriera que Racing. ¿Cómo River no es la misma vidriera que Racing? Racing es una institución añeja y grande. Si todos nos todos hablamos que Racing es una institución grande, de los grandes de acá de la Argentina, defendamos nada, no que River, porque entonces en ese caso, ¿qué pasa con Lanús? Lanús, los jugadores que menos ven, que venden, son menos de 15 mil dólares, no lo venden. Y Vélez vendió jugadores que jugaron en reserva, que jamás pisaron la primera, por 12 millones de dólares. Y nosotros tenemos un pibe que la está rompiendo, está bien, venía de tapa caída, venía de un bajón, pero hay que esperarlo. Ahora lo vendemos por 6 millones y después queremos, y lo que no estoy de acuerdo tampoco de traer a Milito, porque Milito, vamos a ser sinceros, Milito no va a venir por 2 pesos tampoco. Milito no va a salir por 2 pesos. Así que no, porque Racing nos fue a buscar cuando lo necesitaba hace 3 años atrás, y no quiso venir, dijo que no era el momento. ¿Cómo? ¿Y ahora es el momento de venir a Racing? Cuando ya tenés 35 pirulos que estás colgando los botines. No, y yo, para mí, yo me dicho, te digo sinceramente, no, yo no lo quiero tampoco. Porque si estamos hablando de que basta de traer jugadores grandes, entonces empecemos también desde ahora de no traer a Milito. Bueno, Angelito, Racing una pasión inexplicable, clarísimo como siempre. Nos vemos en un rato, ya con el partido de primera. Acá, un abrazo. Abrazo grande, Angelito. Bueno, Angelito, también estamos acá con la gente de Somos Racing. Cuando quieras, charlamos con ellos. Dale, aguarda un segundito, ahí se va la pelota. El número, no lo veo, Guisea, usted que arranca de atrás. Gran jugada, se sacó encima dos jugadores, la toca para Castro, para Lotti. La toca entre los dos, recupera el número 4 de Quilmes, Leonardo Alvarado, que lleva la pelota, se la toca al recién ingresado Claudio Ábalos, mal cambio de frente, recupera Merizo para Vareiro, Vareiro para Mauro Bazán, Bazán de nuevo para Vareiro, se la va a tocar a quien manda, en el medio no, a usted no, la toca Castro, Castro la abre para Bazán, Bazán que va a mandar el centro seguramente, se manda el ataque, sigue Bazán, Pablo. Se la roba, Cris Javi. Sí, no, Pablito, sí, Pablo, que tenemos información, Gimnasia lo está ganando 2-0 con gol de Pereira a Argentinos Juniors, y ojo, a los 55 segundos de iniciado el juego entre Vélez y Rosario Central, Zárate puso el 1-0 para los de Liniers, Pablo, esa es la información que hay por ahora, Pablito, y además, Pablo, en cualquier momento que quieras enviar a una tanda, lo puedes hacer, ya tenemos para enviar las tandas, así que me decís nada más. Buenísimo, entonces gol de Vélez, gol de Central, gana 1-0 Vélez, y gol de Gimnasia que va liquidando, no solo el partido, sino liquidando a Argentina Junior que se saca en el descenso, ¿no? Sí, bueno, un Gimnasia que más que nunca obliga a River mañana a la Bahía Blanca. Quería apuntar un dato más interesante en esta noche en Avellaneda, vuelve la bandera grande, la bandera gigante de Racing, vuelve luego seguramente algunos arreglos, creo que tuvo algunos agujeros, algún otro paso, bueno, vuelve esta noche el crimen, que no usar victoria, hermoso. Muy lindo va a estar cuando salga de equipo. A ver, ahí tengo a los chicos acá de Somos Racing. Cuando me digas, Pablito, sí, hacer algunas preguntitas antes y después me pasa. Vale, dale, te paso con Federico Vega, de acá de Somos Racing, perdón, que me olvidé el apellido, me dijo recién, pero bueno, me olvidé. ¿Cómo es a la academia hoy? ¿Cómo es la formación de Merlo, la que va a poner, que aparentemente va a incluir a Villar, a Cerro, en el mediocampo con De Paul? A ver, obviamente los cambios obligados, más se viene un triunfo, un partido difícil, duele, me duele la mostaza, que es de la ley, de equipo que gana no se toca. Me gusta que haya optado por un Auche de la derecha, me gusta que haya optado por un Villar en el medio, quizás con un poco más de juego, con un poco más de tenencia, ante un rival que viene golpeado, que hay que aprovecharlo, que más allá de su actualidad futbolística, tiene mucho más profundo que lo que es el fútbol, estamos hablando de lo institucional, y me parece que el Racing tiene y debe aprovechar, debe jugar con la cabeza de los jugadores de Quilmes, sobre todo teniendo en cuenta que del otro lado está Caruso, que es un técnico pícaro y que sabe cómo jugar en esta cancha. Alito, ¿le querés hacer una preguntita? Sí, nada, simplemente, ¿qué opinas sobre la venta de Jordi De Paul? Sí, fue. ¿Hola? ¿Federico? Para. ¿Alito, estás por ahí? ¿Santi? Ahora te escuchamos, ahí te lo pasa a Fede. Bueno, a ver, mira. Hola. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. No, simplemente te quería preguntarle la misma pregunta que le hice a Angelito recién sobre la venta de Rodri De Paul, ¿no? Más allá que es un número, ¿no? 6 millones, que quede limpio 4 y pico, como se dice. Uno piensa que se puede vender más, acá viene la jugada de Racing, la privada, el arquero que tapa, casi viene el tercero de Racing, en cualquier momento viene el tercero, Fede. Eso te quería preguntar sobre la venta de Paul, ¿qué opinas? A ver, la realidad es que uno tiene que estar en los pies de la dirigencia, que saben cómo están los números de Racing, que saben cuáles son las urgencias. Uno, quizás viéndolo de afuera, sin tocar de lleno en ese tema, y obviamente que piensa que es una venta apresurada, que piensa que se podría sacar quizás un poco más de jugo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo futbolístico, porque Rodrigo De Paul no cumplió o está por cumplir apenas un año en la primera división de Racing. Su recorrido en el plantel profesional no ha sido vasto o meritorio quizás para una venta exorbitante al fútbol europeo, teniendo en cuenta que juega en un equipo que no se luce, que a duras penas batalla por salir de las últimas posiciones, y todo eso obviamente conspira contra el número. Desde lo futbolístico me parece totalmente apresurado, es un jugador que tiene mucho para aprender, que tiene mucho para desarrollar, sobre todo desde las cualidades mentales, porque ya sabemos las técnicas, que las tiene todas, ya sabemos que es un jugador que encara, que es rápido, que toca, que la pide, que es guapo, pero me parece que desde las decisiones mentales es algo que todavía tiene que aprender, que tiene que adquirir experiencia. Desde ese punto lo veo apresurado para el jugador y obviamente para todo lo que le puede dar a Racing, porque Racing hoy es pura y exclusivamente dependiente de lo que hace él dentro de la cancha, porque es el que le cambia el temple a Racing, porque es el que maneja los tiempos del equipo y desde lo futbolístico lo va a sufrir. Si se termina de concretar, como todos esperamos, como ya está casi confirmado, obviamente Racing tendrá dinero fresco para poder suplantarlo en el mercado de pases. Dependerá de la dirigencia tratar de actuar de la mejor manera. Bueno, clarísimo, pues, con la opinión. Nos vemos seguramente después del partido. Buena transmisión para ustedes también. Un abrazo grande a toda la gente. Muchas gracias y un abrazo para todos. Dale, acá sigue 2-2 el partido, Racing lo tuvo cerca, Quilmes recién también, ¿no? Quilmes recién también estuvo muy cerquita del travesaño, Quilmes ya realizó los 3 cambios, pero vamos a contar quiénes fueron, pero hoy empezar el pedido, Nico Oroz, el número 17 de la academia. Se viene Nico Oroz, la esperanza para este triunfo, que recién Racing estuvo cerquita también, hermano. Sí, la verdad que todo grande jugada, ¿no?, de los dos equipos, la verdad que interesante. Y bueno, hay que ver que sale ahora el tiro libre que tiene Quilmes, ¿no? Tiro libre para Quilmes, lo hizo el número 4 Alvarado, como el encargado de la pelota parada. Rechaza ahí, dice Aute, se ve el contragolpe de la academia, la lleva el hijo Castro, dos pilotis. Rechaza ahí Alvarado. Alvarado la rechaza, le viene, recupera muy bien Mariano Vareiro, Vareiro para de la mata, pase en profundidad. Para Lotti de vuelta, la baja el hombre de Quilmes, no se está jugando esta parte del segundo tiempo, pero todavía faltan casi menos de 15 minutos, pero se puede ganar todavía. Ahí el número 16 de Pablo Sosa, que es quien entró hace un ratito, le va a pegar el Ceruti, Ceruti de nuevo entra al área y rechaza justo a Galé. La toca otra vez el número 10 de Quilmes, Cáceres, Cáceres, rechaza el hombre de la Academia, Alejandro García, le pega otro ingresado hace un ratito, no, porque recién dije Pablo Sosa, justo no pasó nada, rebote, lo agarran de la camiseta, se la quiere llevar la camiseta. La camiseta de Auce vale mucho, y el número 10 de Quilmes, Franco Cáceres, lo tomó y se la quería llevar de la camiseta después del partido. Juega muy bien Guillermo, sabemos, le quiso sacar la camiseta, pero eso después del partido. Para comentarte, Paulito, lo que anticipábamos antes, ¿en quién salieron? López, el número 8, el 7, Torres, y el 11, Zacarías, autor de dos goles, cambio raro en Quilmes. Bienvenidos a este campo. Bienvenidos a los cambios, cuando van a ingresar en Racing, el 17 de 2, y también Baez, el número 14, vemos quién sale. ¿Quién sale, Hernán? Sale Bazán y Lotti. Lotti no anduvo tan bien como otros partidos, ¿no? Como los últimos partidos. La verdad que estuvo bastante flojo respecto a los otros partidos. Tuvo un mano a mano clarísimo que la verdad que desperdició y pateó a no estar el arquero, ¿no? Otro que tuvo un partido bastante flojito, Pucho Castro, pero se nota que al ser el goleador de la división, Jorge Cordón confía en él y bueno, le da la chance a ver si le da el triunfo a la FM. Sí, quedó en cancha, así que veremos. Pero ingresó Nico Oroz, ese era el pedido nuestro hace un rato no, hace media hora más o menos, pero bueno, antes que empiece el partido, no, lo que dice Hernán. Ahí va, se viene la Academia por derecha, a ver, Nico Oroz ahí desborda, manda al centro, y después el arquero Ledesma de Quilmes, a ver Gus, dame una. Lo tengo acá, me detenezco, si quieres el dame una. La 4533-498, Tedesco Propiedades, @yahoo.com.ar. Justo, Tedesco Propiedades ofició, en un ratito ahí te paso, Santi, me vas a pasar con Fede Tedesco, de paso vas a preguntar algo también a ver quién va a relatar el partido de primera, me toca estar acá, relatándole la reserva, y es un gusto, los que están jugando bien dentro de todo, tal vez no está mostrando lo que venían mostrando, pero está un 2-2, veo un 0-2, es bastante bueno, y con posibilidad de ganar ese partido. A ver, tiro de cima o lateral, Víctor Garrito lateral para la Academia, que viene Racing, está a la altura del área de Quilmes, lo va a hacer Ale García, si va corriendo no tan rápido, parecía, pero bueno, espérate un poquito. Alejandro García, que la toca a Guiseauce, que lo pasa, se saca encima, un hombre espectacular, que la pasa para dos, le comete, en falta, no cobra nada, el tío de Casal rechaza el hombre de Quilmes, esto sigue 2-2. Ahora se puede hacer un tío, bueno, ahora es una falta bastante libre. Bueno, el tío de Sartorio también. Ah, tiene muchos sobrinos pasados. A ver, ¿fue Tedesco? ¿Está por ahí, Santi? A ver. Yo tengo acá, Tedesco, la primera pregunta para Tedesco, se la voy a hacer yo. Creo que es obligatoria. La respuesta quizá termine saliendo con Jorge Rial. Veremos. Fede Tedesco, le hago la pregunta. ¿Qué piensa usted sobre los relatos de Pablo Margoles y sobre cierto serrucho que se escucha dentro de la cabina? Podría ser proveniente... A ver, controlable, pasado y después del arquero más. Está relatando para taparme. Santi Ramírez. Ahí se lo paso. Vamos a escuchar la respuesta. Hola, buenas noches, ¿cómo van todos? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Muy bien, recién llegado, estamos acá en el playón. Tenemos unas fotos con mi mujer que está por allá contenta. Veremos después del partido cómo está, ¿no? veremos. Seguramente no, pero bueno, eso será después del partido. Seguramente. Lo estuve escuchando muy bien, estuve escuchando un rato antes de ir para el Coliseo. Y muy de relato, Margolis. Veo que aprendí un poco de él. Esto es innato lo mío, pero bueno, es lindo relatar, Fede, así que vos tenés el privilegio desde hace unos cuantos años y bueno, me estoy sacando el gusto de relatar a estos pibes que ojalá que nos den la alegría, que está todo para ganar, ¿eh? La jugada de Guille Auche monumental, se sacó dos jugadores encima, ahí va el pase para Nico Oroz que le pega muy bien el turno, pero fue como un cambio de frente, ¿no? Porque ahí se viene Luis Ibáñez, lo marcaron los pibes, la toca para atrás. Tiene Ale García que quiere probar el arco, tiene García con la pelota, la toca para el 9, otra vez Pucho Castro que la pelea la pelota y rechaza al hombre de Quilmes. Bueno, pero de eso, se va a venir el Pucho de Racing en cualquier momento. ¿Hola, Marito? Sí, Fede. Perfecto, bueno, te contaba, estamos acá en el playón, esperando alguna figura, vos si me hagas alguna jugada de gol me cortás, pero bueno, cuando quieras tengo la formación del cervecero confirmada, el micro de Quilmes lleva hace un rato, así que está todo confirmado por el lado de la cerveza. Bueno, sí, Pablo Sosa recién es un jugadón también, el nombre recién ingresado en Quilmes, buen cambio también en Quilmes, ¿no? Bueno, entonces están los dos equipos, ya preparándose de acá un rato para el partido, ¿no? Fede Tedesco, el público, ¿cómo va llegando? Acá va llegando bien, estoy con un hincha acá, en la rueda, buenas tardes. Bien, bien, acá con ganas de que empiece el partido. ¿Y cómo lo preparó el partido? Vamos a ganar, vamos a meter fuerza, huevo, y vamos a ganar. Bueno, perfecto, mucha suerte y bueno, espero ganar Racing, ¿no? Ojalá que ganar Racing. Bueno, ahora acá, otro amigo hincha de Racing, Jorgito, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás, Caracín? Bien, muy entusiasmado, con ganas de que empiece ya y ganarle a los cerveceros. ¿Cómo se le dio la academia? Hoy ganamos 3-0, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Bueno, un saludo. Gracias, a ver. Ahí pasaba los hinchas acá de la academia, llegando de playón, Pablito. Bueno, confiado, ¿no? ¿Sabés? Hace rato que uno no escuchaba a la gente así, confiados en el triunfo para esta noche. Ojalá que se ve que nos vayamos contentos del coliseo acá, del cilindro mágico de Avellaneda, ¿no? Sí, lo voy a decir bajito, acá estoy con una ancha de Quilmes, bajito lo voy a decir. Bueno, Pablo, que es mi mujer. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Cómo lo ves esta noche? Lo vas con la serio. Se tiene mucha fe, Pablito. Uno se lo que era. Así que más, a lo mejor es que es un empate también, ¿eh? ¿El empate lo firmás? 1-0. 1-0, pero el empate, al fin y al cabo, lo firmo también, ¿eh? 1-0. Bueno, igualmente esperamos el asado, ¿no? Próximamente, allá en la zona de Quilmes, de Chile, ¿sí? Seguramente, estoy ya el asado, Pablo, así que seguramente ahora una semana lo vamos a hacer, Pablito. Hemos tenido una parrilla muy grande, así que vamos a inaugurar parrilla. Se viene Merillo, penal, no cobra nada, árbitro. Fue penal, me parece, Hernán. ¿Penalazo para Racing? Penalazo, Pincho, tu tío no lo cobró. No, mi tío no lo cobró, pero como es obvio objetivo, que soy un buen sobrino, no, la verdad que es penalazo lo que no... Obvio un árbitro que es muy pésimo, casi el nivel del mal rendimiento de los árbitros de primera división. Se viene Cristal de la cancha. Se viene otro cambio de la academia, Matías Cristaldi, que está por entrar, entró nomás. ¿Y quién se retiró? Se retiró por el otro lado. No lo llevo a ver, creo que es Melillo, ¿no? Melillo. Es que Melillo, el número 8, un cristal, y quería remarcar, lo seguimos mucho cuando estuvo jugando en la quinta y en la cuarta, un goleador de raza. Fenomenal, como marca también en Casartorio. Hará el gol del triunfo. Esperemos que sí. Le tengo mucha fe, el otro día jugó bastante bien, y fue que habilitó a Tafel en los dos. Bueno, ahí justamente la gana de alto Cristal para Ibáñez. Ibáñez la pelota, está haciendo un segundo tiempo, bien, centro Ibáñez, corto otra vez, pero el rebote para Cristal, y le pega, y en la línea prácticamente la rechaza al hombre de Quilmes. Era el gol del triunfo, Racing domina en esta parte del partido. A ver, se viene por el otro lado Bazán, bien, desborde, no, perdón, Oroz, entró también bien, Oroz la toca para atrás, Oroz la toca para el número 14, va, es falta. Sí, quiere salir para Racing, fue mejor la academia, se viene, ojalá el triunfo en un poco minuto. Bien, Pablito, la reserva sigue 2-2, ¿no dijiste? Sí, 2-2, domina la academia, falta poquito, 5 minutos. Y bueno, recién la tuvo Racing, entró con ciencia, como se dice, Matías Cristaldi, casi gol. La rechazó para un tiro libre interesante desde el sector derecho, lo hace Ibáñez, el centro cerrado, rechaza con los puños el arquero Ledesma. Y se viene Quilmes de contragolpe, la pide acá a Pablo Sosa, que es el que entró bien también en Quilmes. Ahí va, el cambio de frente, pero rechaza con toda la García, campo de Quilmes. Lindo partido, emotivo en esta parte del partido. Esperemos que Rafi lo gane. Ahí se viene otra vez Matías Cristaldi, que cambió de punta, intenta desbordar, viene el centro, muy bueno, pero le viene al hombre de Quilmes, no entraba nadie por el sector izquierdo de Tedesco. A ver, pedilo vos, se viene una publicidad, pedile a vos una publicidad, Fede. Dale, Gustavito, dale una. Barney Propiedades, Avenida Moscón, 370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Bueno, Fede, cuando hace alguna persona, es jugador, alguien que vea, después para andar diciéndome, estos últimos minutitos vamos a relatarlo. A ver, ¿qué hora es esta? A ver, alguien que tenga ahora. 8-4, bueno. Estos minutitos que viene Quilmes ahí al ataque de Lucas Pacerini, que arrancó bien el partido, después lo controló bien la dupla central de la Academia. La toca para atrás y el tiro arriba del travesaño del número 13, Ávalo. No pasa nada, tiro. Bus, a ver, dame una bus. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Me estoy dando el gusto de ir así la publicidad. Tiro libre para Quilmes. Si hay alguien, Fede, ¿saben si avisen que está tirando para Quilmes? Ahí para un ratitito, así que cualquier cosa me avisan. A ver, Hernán. No, hay que recordar que cambió el esquema táctico Jorge Cordón, volvió al 4-4-2 habitual que siempre usa. Ibañez se tiró al medio a jugar con Nico Varelo en el medio, y la banda izquierda la está cubriendo Auche, está un poquito más cerca de arriba. Ahora se retrasó un poquito y fue Loki. Salió Cristal y Castro arriba. Bueno, estos cambios que hizo Jorge Cordón, linda nota la de anoche en Racing Sin Fronteras. Tata Cadé, obviamente Racing Sport. Aquí estamos los tres juntos para esta transmisión especial. Que los horarios Pablo, tal vez hagamos más esto. Ojalá, ya mire sí. Sí, Pablito, información que llega desde la Amalfitani. Lo está ganando 2-0 Vélez, nuevamente Mauro Zárate lo puso al 22, pone el 2-0, recordar que había puesto el 1-0 a los 55 segundos de iniciado el partido, así que 2-0 lo gana Vélez. Y recordar, Pablo, que tiene uno menos central desde los 11 minutos, se fue expulsado uno de los jugadores de central, así que 2-0 lo gana Vélez a Central, y Central con uno menos. Pablo, toda la información que hay por ahora. Bueno, noche negra entonces para el equipo de un técnico que no queremos recordar, como Miguel Ángel Russo. 2-0, un hombre menos, así que se la ve mal Central en el Amalfitani. Dos goles de Zárate, como bien dijo Zabiletti, de Costa Rica. Recibe un tiro de Auche que pasó cerquita del palo izquierdo del arquero Ledesma, arquero quilmeño. Buena pegada de Racing, que es más que Quilmes, le falta esa definición, ¿no? Esa fuerza arriba como para liquidar el partido. A ver, la chuja Nicoró, muy buen desborde y falta clarísima que cobra el árbitro que era apreció a Bill Casal, como decimos durante todo el partido. Tiro libre importante que se viene ya, que lo va a hacer Ibañez, que tenemos que dar un poquito más abierto que antes. Y esperemos que un poquito más porque está medio al costado. Acaba de anunciar el árbitro que juegan 4 minutos más. Bueno, interesante, 4 minutos más. A los marcados vos, Pablo, un Racing que le faltó este punto, tal vez en la delantera, los que hicieron los goles, pero bueno, tal vez una pelota parada le dé el triunfo. ¿Cabecea o al arco, Iván? Va a ser un centro, dice. Yo lo voy a tirar cerrado, a ver si Iván es... Tiro cerrado, pero me gustaría dejar segundo este palo. A ver. Iván es al arco, y la rochera le dé más que descuelga. Entraban varios de la cadena para cabecear. Y consigue 2-2. La peinaba alguien, tal vez, por el recorrido de la trayectoria que se da esa pelota, envenenada, por un buen aspecto. Bueno, lamentablemente no, porque es Quilmes. Viene Quilmes Alvarado por derecha, el pase que no queda a destino, la retiene bien el arquero Juan Musso, arquero académico, que no pudo hacer nada de los goles, vamos a decirlo. Que Racing arrancó 0-2, que se puso 2-2, que está a punto de darlo vuelta, que tiene todo para darlo vuelta. Algo se cambia de frente a Ale García, que le dejó muchas veces. Muy mal pasado. Seguimos Quilmes, número 10 de Quilmes, Franco Cáceres, que la toca para Pablo Alvarado. No, Pablo no es Alvarado. Bueno, es lo mismo. No está jugando tan bien, ¿no? Juegan igual. Bueno, Leonardo Alvarado era el hombre de Quilmes, lateral para Quilmes. Tres cuartos de cancha. Obviamente, perdón a Leonardo que lo comparamos con Pablo, ¿no? Así es. Ahí va Pablo Sosa, que manda al centro muy pasado. La baja el hombre de Quilmes por el sector izquierdo, que lo estamos muy lejos. Retiene mucho tranquilo y abre rápido por la derecha. A ver qué pasa en esta jugada. La busca a Paco Castro. La lleva Castro de gorda. El hombre de Quilmes Cabral era lateral para Racing. A ver, piense bien ahí. No tiene lateral. Sí, ha sido lateral bastante. El número 4 de la Academia, y en este momento se la pasa a Baez, que es lateral, ahora se la pasa bastante. A la banda derecha fue lo mejor de Racing. Bueno, Baez rebote en el hombre de la Academia, saque de arco para Quilmes. A ver, Fede, ¿te dejo alguna novedad? Santi Ramírez, por ahí, por el plazón. Sí, hicimos un mitallón, tranquilo, ya no apareció ninguna personalidad. Acá aparece Ari Pineiro, ¿cómo le va, Ari? Buenas noches. Buenas noches, Fede, buenas noches a todos los chicos, me andaba recién llegando justito para ver el final de registrarlo. Sí, que no vamos. Bueno, vamos a ver si termina grande, ¿eh? ¿Qué? Pero uno más, vas a ver, el equipo me parece bastante bien parado, yo qué sé, me gusta porque juega... Termina el partido. A ver, disculpa, Ari. Ahora estamos, un abrazo grande acá, termina el partido. 2-2, el empate de la reserva, justo a poco, se pudo haber ganado ese partido. Pero bueno, se va aplaudido, la tribuna ya estaba bastante más colmada. Y se va aplaudido el equipo. Vamos a escuchar los aplausos y bueno, lindo partido, ¿no? Ahora vamos a comentarlo acá con Hernán, con Martín Casali. 2-2 el partido. Se pudo haber ganado en lo que uno piensa, pero se arrancó perdiendo 2-0. No es fácil remontar un resultado así. Así que ahí le van saludando los jugadores. Vamos a ver cuando levanta los brazos. Los aplausos, no solo por este partido, sino por la campaña que van haciendo. Ahí está. Los aplausos para ellos, también de parte nuestra. Se van aplaudidos los tíos de Racing, 2-2. Ahora sí, Ari Piñeiro, Fede Tedesco, Santi Ramírez en el plazón. Perfecto, Pablito, gran transmisión. Se escuchó perfecto, 2-2. En el partido de Racing, una lástima porque aquí hay que centrar con Vélez, que no centrar un poquito, capaz se alejó de la cadena, pero igualmente están haciendo una gran campaña, un asistente para los chicos de Cordón, un exclusivo relato para Racing Sport de Pablo Margolis, el partido de la reserva. Acá seguimos estirando a un dirigente, un poquito prensa, ¿no? Son de fuera de dirigente, pensamos que está encargado entre el vestuario, saca seguramente un rato Pablito, ya lo vas a ver, para que estén en entrada de calor, ¿no? Así es, bueno, los chicos ya están entrando en calor. Acá la verdad que hay poca gente, pocos dirigentes en realidad, la gente va llegando, como decíamos, es constante el aluvión de la academia, no es impresionante, pero bueno, falta bastante para que empiece el partido, sabemos que ahora que hay muchísimos socios, ya prefieren llegar más sobre la hora, pero bueno, vamos a ver si encontramos a alguien más para poder charlar un ratito. Contento con el resultado, al menos 2-2, pensando que se empezó perdiendo 0-2 contra Quilmes, pero bueno, habrá que dar un poquito más atento a que sigan jugando los pibes, nada más. Exactamente, Pablito, cuando quieras tiene información de la cerveza, tiene información de los cambios y la posible información que podría Caruso esta noche para volver al cilindro, ¿no? Justamente un ex técnico de la academia vuelve al cilindro y vuelve nomás a Argentina Russo. Pablo, bueno, Russo viene dentro de 15 días, el central va a estar enfrentando sobre la fecha 18 de la academia acá en esta cancha, y el amigo Miguel vuelve al Coliseo. Sí, a ver, Pelá se está haciendo aquí a ocupar su lugar. Hernán Sartorio, gran laburo, conocés bien a la reserva, te felicito, a seguirlos así, a los pibes, y bueno, nos vamos a ir hablando, obviamente Racing Sin Fronteras, o sea, sos parte de, en Racing Sport también, acá en la cabina 11 también. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, por ayudarme a cumplir ese sueño que estoy haciendo, soy periodista, y la verdad que muchas gracias por darme el espacio. Bueno, un mini comentario de lo que fue el partido. Un partido bastante complicado desde el principio, ya que se encontró muy rápido con dos goles en contra. Lo tuvimos que empatar bastante rápido y no se vio en los últimos minutos la victoria de Racing, que la verdad que lo deja bastante lejos respecto a que faltan 4 partidos nada más. Y estamos a 5 puntos de Central, y Central está con 2 partidos menos. Falta enfrentar a Central, falta enfrentar a River, son los dos candidatos a ganar el título. Y Racing está ahí atrás, que... se puede ver, los números siempre dan hasta que no ven, así que hay chance. Igual como dijimos, más allá de la campaña es excelente, por eso como premio, nos hubiera gustado también, no dan los horarios, pero el poder transmitir este partido fue un lujo para nosotros, esperamos hacerlo más seguido, que los horarios sean así, en la previa de los partidos de la primera, para que vayan conociendo a estos pibes también, ¿no? La gente. No, ni hablar, esperemos que sí, porque la verdad que hay que aprovechar a estos pibes que en unos años, esperemos que pronto, tengan la capacidad como para jugar en primero y hacerlo bien, como hacen algunos chicos de ahora en justicia. Me copio de Tedesco, ¿la figura quién fue? La figura para mí fue Guille Auche, sin duda, es es el gran candidato a ser el jugador de primera del año que viene. Y en la parcialidad de Quilmes, para mí fue Zacarías, sin duda, figura por los dos goles. Y también Cáceres, que fue el 10, que la verdad que un partido interesante. Bueno, gracias, ahora sí. Un abrazo grande, nos vemos después. Dale, nos vemos después de la conferencia. Bueno, Antonio acá. Sí, Javi. Equipo confirmado de la academia. Ya para enfrentar a Quilmes, no sé si querés te lo voy diciendo o me espero que ustedes lo den, no sé, vos decime. Va, decilo que usted es el conductor, Fabiletti. Bien, Pauleto, así que entonces les contamos que Racing formaría con Saja, Sabelkic, Cabral, Cajay, Corbalán, serían los hombres de la defensa, mientras que el medio campo estaría con Villar, Cerro, Pers, De Paul, Viola y Vieto serían los hombres de entrada, mientras que en la suplencia Ibáñez, Migliónico, Gómez, Rolheiser, Auche, Dineno y Martínez. Hay sorpresa, Pablo, me parece, con la entrada de Pers y Auche al banco, Pauleto. Ajá, sí, sorprende, ¿no? La confianza que le da Mostaza Pierce y Auche al banco. La verdad, nos sorprendió y me gusta, ¿no? Porque sigue para dar que hablar. Lo venía siguiendo como lo dijo Córdoba ayer, ¿no? Así es, Pablo. Así que sí, esta es la información que tenemos por ahora. Pablo, pasamos con Fede Tedesco también. Sí, Fede. Sí, disculpame, Javi, disculpame, yo también, la sorpresa un poquito baja, pues se decía que sorpresa, la verdad, la de Pierce. Finalmente Santi, en principio jugaría a Pierce y el pie de mucho para noche, jugaría a Gavilauche, ¿no? Si ese es el caso, la verdad que no tenía esa información, me parece una sana decisión de parte de Mostaza, el yo era un chico que tiene más claro el puesto, sobre todo porque quizá lo manda entonces a Villar a jugar de 8 y a Leo Pierce a hacer el doble 5. Lo que decíamos, lo mejor siempre es tener el inodoro en la cocina. En este caso me parece que Mostaza, si lo incluye a Leo Pierce, estaría acomodando un poquito mejor la casa. Exactamente, Santi, perfecto. Así que bueno, estaría así la formación de Racing, un cambio de último momento. Vale, usted en primera, pero recordemos que estuvo entre el banco con el equipo pirata el partido pasado en Córdoba. Bueno, lamentablemente una rota de la cadena 3-0, estuvimos ahí. A ver, ¿qué pasó, Pablo? ¿Pablito Margolis? Se cayó usted, Javi, así que está vos. Bien, Gus Canallero, usted ya está con nosotros, entonces, Gus. Estoy en alma, pero no sé si en cuerpo, si voy a poder estar todo el tiempo, pero obviamente el alma siempre está con ustedes. Interesante esto del Leo Pierce. Me interesaría saber cuánto mide este chico. No sé, se me da que es bastante alto. Bueno, habrá que esperar, preguntar el dato, Gus, pero sí, la noticia por ahora entonces es que Leo Pierce formará desde el inicio con la academia, que Gabriel Auche irá al banco. Entonces les recuerdo que Racing formaría con Sebastián Saja, con Sabelkic, Cabral, Cajáis y Corbalán. Villar, Cerro, Pierce, De Paul, Viola y Vieto serán los hombres de arriba, así que es la información que tenemos, es la noticia por ahora. Mientras tanto, Gus, te cuento a vos y la gente que nos escucha, el banco de suplentes quedaría conformado por Nelson Ibáñez, Migliónico, Gómez, Rolheiser, Auche, Dineno y Martínez. Son los hombres con los que contará Mostaza Merlo para el cambio. Así que interesante, interesante lo de Mostaza, cómo sorprendió. No le da miedo, es claramente a Mostaza lo que hace, porque Racing tiene mucho por jugarse, Gujanashiro. Sí, es interesante el cambio, refuerza un poco el centro de la cancha, por ahí no lo veo bien a Villar tirado de doble 5 y lo corre a la derecha, que es su lugar habitual. Interesante el cambio, no tengo muchas referencias de Leo Pierce, solamente que los chicos lo los chicos de nuestros compañeros de Racing Sport y Radio Sin Fronteras lo pedían a cada rato, así que imagino que va a ser una función parecida a la de Campi, me imagino yo, estando parado delante de la línea de cuatro y metiéndose entre los centrales cuando así lo requiera el trámite del juego. Así que, bueno, ojalá tenga un buen debut, es un debut complicado en cancha de Racing con la gente que haya, 15.000, 20.000, 25.000 personas, así que veremos qué condiciones futbolísticas tiene y qué condiciones anímicas y emocionales cuenta este jugador, Javi. Sí, Gus, bueno, vamos a esperar también, Gus, en cualquier momento van a estar volviendo nuestros compañeros. Gus Ganachero, para terminar, la información desde la Paternal Argentinos, ya quedó descendido, ganó Gimnasia de La Plata con 2 goles y además Gimnasia por ahora es puntero. Si mañana River no logra ganar, Gimnasia quedará como puntero en esta fecha 16, Gus, así que ojo, atención, atención a eso, porque porque Gimnasia podría ser puntero, por ahora lo es, esperando simplemente el juego de River mañana ante Olimpo, un juego complicado que tendrá River en su visita a Olimpo. Los goles de Gimnasia los marcaron Mesa y Pereira, los de la Paternal me parece que habían terminado con uno menos, así que es la información que tenemos por ahora. Vamos a continuar. Como les decimos, esta es la transmisión líder de la academia, esto es Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Chat Acadé, y esperamos a nuestros compañeros que nos llamen, que nos avisen. En este momento, quienes habla, quienes acompaña desde Costa Rica, Javi Lepis. El juego de Racing será en un ratito más, ya estará por arrancar en una media hora a las 20:30 de la hora de la Argentina, 17:30 será acá. Así que nosotros por ahora vamos a ir a una tanda, gente, recordándoles, sorprende Mostaza Merlo con la entrada de Leo Pierce. Ojo, ojo, vamos a ver qué sucede. Gente, por ahora es tiempo para vender, como dice Federico Tedesco, nosotros nos vamos a ir a una tanda. Vamos a ir con nuestros sponsors y al regresar vamos a tener ya a nuestros compañeros desde la cancha para que nos cuenten. Me imagino ya Saja estará haciendo entrada en calor y demás. Así que vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más de lo que es la previa de este Racing Quilmes. Recordar, tuvimos en vivo y en exclusivo lo que fue la transmisión del partido de la reserva donde Racing empató a 2 goles ante su similar de Quilmes. Los goles de Racing los pusieron Bazán y De La Mata, mientras tanto que por Quilmes había anotado en 2 oportunidades que lo ganaba 0-2 Jonathan Zacaría, el capitán de Quilmes. Racing lo terminó empatando 2-2, fue empate de la reserva y usted lo vivió acá a través de la FM 100.9 Premium Classic y también www.chatacadé.com. Gente, nos vamos a una tanda y ya regresamos con más de la previa del Racing Quilmes. Adelante, Gus. Es todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Tome de su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Chat AKD, radio y bien, gente, estamos de vuelta después de la tanda. Bueno, ahí le contestaba a Gustavo Jaranchiro. Lionel Pierce mide 1,77 m de estatura, esa es, así que el abrazo para Julián Bacaro, que le informó ahí a Gus. Es mediocampista, tiene 20 años, nació en Chacabuco, en Buenos Aires, es derecho, 1,77 m y pesa 76 kilogramos. Esa es la información de Lionel Pierce. Me parece que ya están los muchachos desde la cancha. Sí, Pablito Margolis. Sí, Cami. Bueno, ya para ir cerrando al menos desde nuestro lugar en lo que fue la previa, espero que haya quedado bien lo que fue el relato de la reserva, el empate, buen empate en base a cómo se dio el partido, perdiendo 2-0 lo pudo empatar el equipo, casi lo gana también, así que un gusto haber podido transmitir a la reserva de la academia, que se merecen esto, ¿no? Se merece que la gente esté, ojalá hubiera estado más público, ¿no?, en la reserva, pero por lo menos le hicimos llegar a toda la gente que estaba llegando al cilindro las alternativas del encuentro, con alguna nota en el medio, con tu información precisa desde Costa Rica. Así que, bueno, obviamente Buja Naciro manejando los controles, un fenómeno. Me dio el gusto de decir dame una, así que fue bueno también, Javi. Buenísimo, Pablito, fue un lujo, la verdad, poder compartir un servicio más para la gente que nos escucha siempre, Pablo, así que, bueno, muy muy contentos. Pablito, antes enviarle un saludo a Julián Bacaro, dice, les mando un fuerte abrazo desde México, soy hincha de Racing desde que viví en su lindo país, dice el amigo. Hola. así que nos escucha y le enviamos un abrazo grande allá hasta México, así que el saludazo. Así que el saludazo para el nombre de lo que es el nombre del programa, ¿no? Perdón. Sí. Perdón, Pablo, no es Julián Bacaro, es el arroba es Micazul78, perdón, es Micazul78, pensé que había leído mal, no había leído esa parte, Pablito, así que es para Micazul78, que nos escucha desde desde México, Pauleto, y que es hincha de la Academia, que había vivido en la Argentina. Entonces, así es, Pablo, la información. El saludo para él allá en México. Buenísimo. Sí, nada, lo que estaba diciendo, el nombre del programa lo dice, el nombre también en las transmisiones, Racing Sin Fronteras. Sabemos que nos escuchan desde Colombia, ahora desde México, de Estados Unidos, de España, de todos lados, toda parte del mundo. De Paternal, dice acá, Ari Piñeiro, bueno, no es otro país, Paternal. Encima se va a la B, Argentina estuvo en la especie, bueno, un poco ya lo que dijo Ari Piñeiro, acá con el esclavo, la verdad. Ah, mandale un saludo. Acá de la cadera. Mandarle un saludo a Ari Piñeiro, que me escribió ahí al WhatsApp, no sé si hacía rato o qué, pero estábamos un poco ocupados, Pablo, así que entonces un saludo, está bien, Pablito, antes de dar la formación, Pablo, de Quilmes, que formaría con Dulcich, Alegre, Lema, Carly, Suárez, Carrasco, Braña, Benítez, Morales, Ríos y Telechea. Son los 11 de Ricardo Caruso Lombardi, Pablito. Entonces son los que enfrentarán a la Academia desde el arranque, Pablo. Bueno, buenísimo, Javi, la información. Recién aplaudidísimo el Chino Sasa, termina el precalentamiento, está por salir el equipo. Y como dijimos antes, ¿no? Un mimo para Bruno Cepurini por todo lo hecho, al menos hasta este campeonato. No fue el mismo Zucu, pero bueno, como dije antes, si es tema futbolístico solo, está bien. Si es un tema personal, como en algún momento por ahí se dijo, es un mimo para él, y el reconocimiento de la gente de Racing va a estar, o el apoyo al menos, por todo lo que hizo. El tema que no está la información. Pablo, sí, a Zucu es de esos jugadores que hay que agradecerle por lo que hizo. Y lastimosamente nos quedamos con lo que pasó en este último semestre, ¿no? La verdad que, claro, que actuó de muy mala manera, no sabemos el por qué. La verdad que no sabemos el por qué Zuculini actuó de la manera en que ha actuado hasta ahora, pero la verdad una lástima. Si hubiese sido el mismo Zuculini de los torneos anteriores, si hubiese ido, como se tiene que ir, por la puerta grande. Pasa que este torneo fue el peor de los torneos de Zuculini en Racing, Pablo. No, bueno, es clarísimo el nivel de lo que fue hasta este torneo, y el nivel de este fue, no fue Zuculini, vamos a decirlo desde acá. Por eso uno tiene la esperanza que lo más probable es que se va, pero si se llega a quedar, que vuelva a ser el que fue antes. Lo más probable es probable que se quede, me dicen por acá. A ver, Santi Ramírez. El discurso ha cambiado mucho de parte de la dirigencia en estos últimos días con el tema Zuculini. Pasó de estar vendido al Manchester United a que la decisión la tiene el Manchester, lo cual está dando las claras que seguramente Zuculini no se vaya. Está vendido el City. Y se queda Zucu. ¿Cómo? ¿Sabes? No, que estaba vendido al City, no al United. Claro, se decía que estaba vendido, tiene que poner plata, supuestamente a mitad de año, hay que ver si llega esa plata, hay que ver si se hace el pase, así que hay que ver, es la frase. Lo que sí vamos a ver de acá un ratito es la entrega de la camiseta por los 100 partidos a Brunito Zuculini, que tenemos al menos el mensaje de él, que bueno, en algún momento vamos a tener la nota exclusiva cuando se decida hablar, pero Pablo, por lo que dijo también, sí, está bien. No, es que antes di mal el 11 de Quilmes. Bueno, había dicho que de Dulcich iba a ser de entrada, pero no, va a ser Benítez el arquero, así que ese es el cambio. Entonces, te repito, Pablo, entonces Quilmes iría con Benítez, Alegre, Carly, Lema, Suárez, Carrasco, Braña, Benítez, Morales, Ríos y Telechea, mientras que los suplentes Dulcich, Leyes, Pérez, Godoy, Romero, Caneo, Buanelo y Diz. Pablo, esos serán los suplentes, así que pido disculpas por la información antes dada. Bueno, perfecto, Javi. Un abrazo grande, cerramos la entrega de acá y ya nos vamos por Antares, ya estamos a Pilar para desde aquí salir para todo el mundo de Antares, AM 650. Por Chat AKD, obviamente, por la FM 100.9, la Premium, obviamente también. Un saludo grande a Aguja, a Ciro, a vos, Javi Lepis, un saludo a Marcela Mitrano de la Premium, a Norberto Chindemi, a Cristian también de la Premium. Así que abrazo grande y ahora nos metemos de lleno en lo que va a ser el partido. Está por salir la Academia, está por salir Quilmes, está por salir los árbitros. La camiseta a Zuculini seguramente. Así que abrazo grande, Xavi, en un ratito nos encontramos. Dale, Pauleto, un gusto haber compartido como siempre con ustedes. Así que nuestros compañeros ya van a arrancar con la transmisión desde Radio Antares en en AM 1650, como les decía, Radio Antares de Pilar. Así que en cualquier momento vamos a estar con ellos. Nosotros vamos a continuar por acá. Como les informamos, entonces Quilmes saldría con Benítez, Alegre, Carly, Lema, Suárez, Carrasco, Braña, Benítez, Morales, Ríos y Telechea. Esos serán los 11 que enfrentarán a la Academia, mientras que Racing irá a la cancha con la vuelta de Saja al arco, con Sabel Hitch, Cabral, Cajáis, Corbalán, será la línea defensiva de Racing, mientras que en el medio del campo estarán Villar, Cerro, Pierce y De Paul, por lo cual deja o nos deja pensar que el Pipa Villar jugaría de 8, mientras que Leo Pierce y Cerro serían el doble 5 que utilizaría Mostaza esta noche, con De Paul un poco armando, como siempre, suelto por un costado, probablemente por el costado izquierdo, como ha sido la costumbre, y el Pipa Villar jugaría de 8, tirado también sobre la derecha, mientras que Valentín Viola y Mostaza arriba, Nieto, esperarán los hombres que tiene Mostaza. Eso serán para los hombres esta noche, que estará Mostaza arriba, el equipo, mientras que en la suplencia quedarán Nelson Ibañez esta noche preparado, como se moverá el equipo, mientras que en la suplencia quedarán Nelson Ibañez, Miguel Mondará, Mostaza, para Geiser, Auche, Dineno y Martínez, los cambios con los hombres, los cambios contará Mostaza, Caruso, Lombardi, serán Dulcic, Leyes, los cambios, Pérez Godoy, Romero, Caneo, para Caruso, Lombardi, Diz, serán Dulcic, los hombres, Leyes, de la suplencia, Godoy, Romero, Caneo, Juanelo, sí, y Diz, esos serán los hombres de la suplencia del equipo de Quilmes. Sí. Me parecía que tenía a alguien ahí, no sé qué fue lo que pasó, me dice Gus que bueno, gente, nosotros les agradecemos a todos los que nos acompañaron durante la previa el relato, así que bueno, gente, nosotros les agradecemos a todos los que nos acompañaron durante la previa el relato, que les trajimos toda la información, poderle la reserva, un gusto, la información, como les dijimos, Racing empató a 2 goles antes de servir, que fue la reserva, información, como les dijimos, la Academia lo marcaron, empató a 2 de la mata ante Quilmes, antes que había reservado el gol de Roador, la Academia los marcaron Bazán y de la Mata, dos oportunidades había marcado antes había logrado 0-2 para el equipo, dos oportunidades había marcado Jonathan Zaccaria. La información que tenemos, gente, nosotros entregamos por acá, ya lo que es la previa, toda la información que tenemos, gente, nosotros entregamos, nosotros acá agradecemos, ya termina lo que es la previa, toda la información de Racing, la gente de Radio, les agradecemos, para que vamos con nuestros compañeros, ya envío en directo, un gusto, la gente, como siempre, de Radio, de parte de Pilar, para darnos con nosotros, compañeros, mi persona, Javi Lepes, y obviamente, servirles, como siempre, de parte de lo que es Racing, nos enteramos más tarde, mi persona, y obviamente Racing en todo el autor. Es un gustazo, así que nos encontramos más tarde, gente. Un abrazo, aguante Racing en todos lados. Vamos a la Academia.